En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros en un programa extensísimo, porque vamos a disponer hoy de 4 horas de radio en vivo y en directo. Ya sabéis que eso de las 3, volveremos a las 2. Es como si tuviéramos un déjà vu, ¿verdad? Pero creo que lo vamos a disfrutar, a tenor de los contenidos que hemos podido traeros para esta madrugada inquieta. Con calorcito, parece que esto del cambio climático nos está alterando a todos, y tras un par de semanas o tres de lluvia incesante, aún sigue lloviendo en alguna parte del territorio nacional, pero ahora tenemos nada. Hoy en Madrid, por ejemplo, en el centro se alcanzaron los 33 grados centígrados. Tremendo, parece que estamos en pleno mes de agosto. Bueno, pues calor vamos a transmitir desde la radio, sin duda alguna, y bueno, pues todo ello gracias a un equipo fantástico que lo hace posible. José Luis Gómez, mi querido José Luis Gómez, en el control de saludos. Saludos a Gómez. Gómez es un clásico, tanto de La Rosa de los Vientos como de Turno de Noche, cuando éramos jóvenes, porque también fuimos jóvenes en su día. Pues aquello de saluda a Gómez se convirtió en una cosa muy muy popular entre los entonces amigos de Turno de Noche. Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y más encantado y feliz que nunca, tras este Cebritour que hemos tenido la pasada semana, que nos llevó a Valencia y a Zaragoza. Ha sido espectacular, realmente mi corazón está henchido de orgullo, de amor, de ternura por todo lo que hemos recibido en estas dos convocatorias. Lo de Valencia es para enmarcarlo con esas 400 personas que se dieron cita en el Hotel Astoria, en el Salón de los Tapices, con esas recreaciones flamencas del siglo XVI. Hablando de los Borgia, me gusté y estuve hora y media, porque claro, la verdad es que la asistencia multitudinaria que yo fue, de verdad, impresionante. Y bueno, pues mi agradecimiento para los compañeros de Aula Las Provincias, del diario Las Provincias, que lo organizaron todo a la perfección. Así que nada, ya estuvimos conferenciando sobre los Borja, la verdad y la leyenda de este clan valenciano. Y luego en Zaragoza también llenó a rebosar en el FNAC de la capital maña. Allí estuvimos, se completó todo el aforo, entraron después, se pusieron por los pasillos detrás. Y menos mal que nos pusimos a firmar una hora y pico antes, porque si no, no hay manera de coger el tren, el último tren que salía de la estación zaragozana. Bueno, pues muchas gracias a todos y realmente es emocionante saber que tantos amigos están ahí al lado y siempre pendientes de La Rosa de los Vientos o de lo que podamos ofrecer en forma y trabajo literario. Así que bueno, ahí seguimos con mucha ilusión con estos Borgia, que ya caminan por la segunda edición, con más de 20.000 ejemplares vendidos en el primer mes. Un auténtico disfrute. Como estos bollitos que me he traído de Valencia, que me dio mi amigo Arturo del Horno San Vicente, que estamos aquí devorando. Qué maravilla, qué dulzura valenciana. Estos pastelitos de boniato, estas tortitas, este rosco con nueces. Bueno, qué maravilla. Gracias, Arturo. Y gracias a todos los amigos que os disteis cita en aquellas convocatorias. Lo guardaremos en nuestro corazoncito para siempre. Valencia y Zaragoza, muchas gracias. Bueno, pues esta noche con Fernando Rueda vamos a hablar en la materia reservada de diferentes asuntos. Uno de ellos, el muro. Este extraño muro que pretenden levantar los norteamericanos para evitar la avalancha mexicana de las espaldas mojadas. Lo de poner puertas al campo ya se ha inventado hace tiempo, y desde luego si un mexicano quiere pasar a Estados Unidos tiene mil maneras para saltarse ese muro, incluso buceando. Bueno, pues sobre el muro hablaremos también sobre el espionaje. Ha sido un motivo de escándalo estos días en Italia. Romano Prodi, cuando estaba en su calidad de oposición, pues o de aspirante a la presidencia italiana, pues fue espiado, y no en pocas ocasiones, sino en varias. Incluso quisieron saber cómo estaba su relación con Hacienda. Bueno, pues sobre Romano Prodi hablaremos esta noche, así como este fotógrafo jerezano que fue víctima de un secuestro exprés en Gaza. Dicen que un grupo mafioso cercano a Hamas. Bueno, pues luego comentaremos los pormenores. Y en el asunto ETA, en este controvertido momento para ver si estamos ya en paz o no, pues parece que hay problemas. Ya sabéis que se han robado en una fábrica de armas francesa nada más y nada menos que unas 350 pistolas, Y lo que hay que saber ahora es quién dio la orden para que se efectuase el robo. Porque claro, si fue la cúpula de ETA, no sé si conviene seguir hablando de negociaciones de paz. Si se dejaron hacer, bueno, pues esto ya lo tendremos que saber. Lo tendremos que saber. Con Fernando Rueda esta noche daremos algunos apuntes esenciales. Y luego sobre las feromonas, sobre la química que actúa en este capítulo tan entrañable que tenemos sobre relaciones humanas, pues se sabe que hay química en nuestro cerebro, en nuestro organismo, que interviene cuando se produce el flechazo del amor, el flechazo amoroso. Pero por desgracia, esta química solo tiene un tiempo. Transcurrido este tiempo, caduca, y de la pasión ya pasamos a otra cosa. La pasión tan solo dura 2 años. El termómetro de la Tierra con Martín Espósito. Luego una entrevista que a mí me gusta mucho traeros es con Chus, el compositor líder de Mago de Oz, que se ha animado y nos ha ofrecido ya, ya está en todas las librerías, su primer poemario. Se llama El cementerio de los versos perdidos. Lo firma el príncipe de la dulce pena. Ese no es otro sino Chus Di Felatio, y bueno, pues con esos poemas, 52 poemas, uno de ellos incluso pues el famoso Turno de la Rosa, y un CD con canciones inéditas. Bueno, creo que vamos a pasar un ratito muy bueno con Chus esta noche. También en Los pasajes de la historia, hoy una batalla decisiva para la historia, una batalla decisiva, a decir de los expertos, la batalla del bosque de Teutoburgo. Los germanos arrasaron a más de 20.000 legionarios romanos en ese año 9 después de Cristo. Contaremos cómo fue esa batalla épica, tremendamente épica y traumatizante para los romanos. Entonces el emperador Octavio Augusto se enseñoreaba de buena parte del mundo conocido. Tendremos también como día especial, hay 4 horas por delante, un relato de Edgar Allan Poe, El gato negro, que espero os guste. Raúl Sogún con sus cómics, muy centrado en el manga y en los disfraces de los forofos, de los que siguen los cómics. El Digi Martin, que estará con su agenda cultural. Bueno, pues todo esto, amén de monográfico Zona Cero dedicado a Onseti, una profetisa de estas rotundas que viajó a Egipto pensando que era la reencarnación de una sacerdotisa de tiempos de Seti I, una británica del siglo XX, pues ese monográfico con Jesús Callejo, Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta, hoy hablando de Teruel, Mirambel, es el pueblo elegido, no menos de 150 habitantes, pero eso sí, en un lugar maravilloso, mágico y con mucho influjo. Bueno, pues esto, la leyenda urbana de Bruno Cardeñosa, los correos electrónicos hasta las 4:03 en Canarias. El problema de tener una hora más es que al final empiezas a poner contenidos y es que no cunde, es que 4 horas y tendríamos o necesitaríamos 6 hoy. La rosa de los vientos en Onda Cero. Está devorando un pastelillo, está comiéndose un pastelillo de boniato ahora mismo, está deglutiendo este manjar de la repostería valenciana. Es muy golosón, Fernando, es tremendamente golosón. Entre los espías, Ramón también se lo cuenta muchas veces. Ahora se está comiendo un almendrado. Es que, joder, ¿habéis venido de esto de Valencia? Hemos venido fortificados, ¿eh? Haz el favor de dar las gracias a Arturo, a nuestro querido... Gracias, Arturo. Buenísimos. El primero que tomamos, que era de cabello de ángel. Cabello de ángel. Buenísimo. Un surtido de dulces. Era como una empanadilla, ¿no? Claro, un surtido de dulces valencianos y el pastelillo de boniato te has comido también, ¿eh? Ah, de boniato. De boniato. Estaba buenísimo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, es que ya, estaba... Que tú necesitas... Perdóname. Ya, ya. Uno largo, por favor. Uno largo, vamos a poner. Así, en la copa larga, gracias. Te voy a poner un poco de mistela. Gracias, guapa. Esto se llama mistela. Ay, no. Es también un licor anisado, ¿no?, de Valencia, la mistela. El servicio de catering de aquí es estupendo, ¿no? Sí. Tan de práctica. Sí, ¿no? ¿Y tú qué te pones? ¿Por qué sí utilizas una botella distinta a la mía? Para mí lo de siempre. ¡Hala! Esto viene muy bien. Esto no es un vaso, es un copazo. Bueno, esto es un tónico muscular. Es un tónico muscular. ¿Me recuerda la botella con la que Fernando Alonso celebra las victorias? Exacto, la de toma, toma y toma, ¿no? Toma. Pues esto me lo ha recomendado el médico para pues mejorar de mis dolencias. Ya, me imagino. Y de mi cansancio tras el trasiego, ¿verdad?, que hemos disfrutado esta semana. ¿Ya has triunfado o no? Hombre, que hemos triunfado, pues es una maravilla. Totalmente, ¿no? En Valencia y en Zaragoza, vamos, hemos salido bajo palio en todas las ocasiones. Bueno, bueno. Hombre. ¿Y te quedan más todavía o no? Pues ya me queda Castellón. ¿Vas a hacer alguno? Solo, ya. Castellón. Vamos a hacer el 9 de noviembre. Estaremos en Castellón, ahí en la Fundación San Isidro, de la Caja Rural. Y bueno, pues nada, y ya. Ya a descansar, ¿no? Ya a descansar, ¿no? A preparar el siguiente. El siguiente, sí, descansaremos 2 horas y media para iniciar el siguiente. Bueno, ¿tú qué tal, Fernando? Muy bien, todo fenomenal. Muy bien, ahí, sí. ¿Quién necesita a las mujeres ya? También segunda edición. Muy bien, sí, segunda edición, la encargaron el martes, con lo cual estoy muy contento. Muy bien, muy bien. Ahí. Ya sabes que siempre cuando editas un libro y llega la segunda edición, quiere decir que el libro se está vendiendo, con lo cual estoy muy contento. Ese día te sientas tranquilo, ¿verdad? Sí, diciendo, bueno, ya me puedo retirar. Pues vamos a entrar en la materia reservada porque tenemos asuntos para comentar. Lo del muro, este que puede ser el muro de Berlín o el muro de las Lamentaciones 2, entre Estados Unidos y México, suena tan raro, tan imposible. ¿Qué se van a hacer? 1000 y pico kilómetros. Es que ya lo has dicho tú, es que es imposible. Es imposible. Poner barreras al campo, ¿no? Es decir, ¿cómo lo pones? Es decir, cuando la frontera entre Estados Unidos y México son de 3.400 kilómetros. Sí. Y dicen que la valla, el proyecto que ha aprobado Bush esta semana, habla de una valla en 1.126. Un tercio, ¿no? Entonces lo ha aprobado. Hay unas opiniones que dicen que, bueno, que es un tema electoralista. Hay otras que dicen que sí, que los van a poner. Y luego hay otros que dicen que, bueno, que ya veremos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Pues pretenden algo muy simple. Por aquellas zonas por donde se cuelan los mexicanos que van a buscar trabajo, pues entonces poner barreras para que no puedan pasar. ¿Cuál es el dato? El dato es que en los 6 años que lleva Bush han sido expulsados de Estados Unidos 6 millones de personas que se han colado por esa frontera, ¿no? Si tú pones un muro, requiere, como mínimo, y nosotros lo sabemos por experiencia con la frontera con nuestros amigos de Marruecos, sí, que cuando van a saltarla, si hay alguien en el otro lado, es incluso complicado evitar que salten, pero si no hay nadie, saltan sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues aquí poner muros de ese estilo es, pues eso, imposible porque lo van a saltar igual, es decir, es cuestión de minutos, ¿no? Yo no sé si a efectos de propaganda cara a los ciudadanos que votan a George Bush, bueno, pues supongo que esto surte efecto, ¿no? Pero claro, hablarles de 1000 y pico kilómetros de longitud, es que no hay tropas suficientes, ¿eh? Claro. Es que no hay rangers suficientes. Pero mira, hace un tiempo, en las playas de Tijuana, en la zona de San Diego tal, decidieron, hicieron vallas para impedir que saltaran, que pasaran los mexicanos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues algo muy simple. Por ahí no podían saltar, pues se fueron un poquito más allá. Y ahora pasan por una zona que es muy peligrosa, que es el desierto de Arizona. Claro. Da igual, es decir, el problema es, ¿eso es fácil pasar por ahí? Bueno, pues pasamos por el otro lado. ¿Y qué es más complicado? Da igual, es decir, porque es que el ser más complicado no evita que la gente lo haga. Es decir, lo hacen igual, de la misma forma. ¿Qué es lo que a los americanos les gusta? ¿Qué es lo que da resultado? Bueno, Bush ha aprobado, creo que son 1.200 millones de dólares en un primer momento, ¿no?, para impedir estos pasos. Ahora, ¿qué van a hacer con este dinero? Pues más que barreras, que pueden hacer algunas barreras, lo que van a hacer es lo que llaman el muro virtual. ¿Qué es lo que le gusta a los americanos? ¿Qué es? Con láser. Luces. Estás afectado. Radares. Vamos a traer un... Sí, sí, tengo una tos desde hace 2 o 3 días. Luces, radares, sensores, cámaras y, sobre todo, acción. La policía montada. Claro. Es decir, a bordo de sus caballitos, persiguiendo. Qué maravilla. Persiguiendo a los mexicanos que intentan entrar. Y ¿no? al general Pershing, persiguiendo a Pancho Villa, aquellos. Claro. Tremendo. Y ahora, y con perros, y que los localizan, y que los asustan, y que los aterrorizan, y que los devuelven. Todoterrenos, ¿eh? Claro, claro. Helicópteros, F-16. Sí, bueno, lo de los F-16 ya sería, es un despliegue total. Luego contratar a gente, a cazarrecompensas, que por cada uno que encuentran, les pagan una cantidad de dinero, ¿no? Es decir, dramático. Sí. Con todo esto, ¿qué es lo que consiguen? Pues prácticamente nada. Consiguen que se cabree el gobierno mexicano, con razón. Consiguen, durante una temporada dar un poquito más de miedo. Pero la gente sigue pasando, porque mientras hay necesidad, pues mientras no ayudas a que la gente no pase, pues entonces van a seguir pasando. Es lo mismo que pasa con España, ¿no? En la actualidad hay unos 12 millones de ilegales en Estados Unidos, y casi todos ellos son hispanos, mexicanos. Sí, sí, pero 12 millones que cuando están debatiendo ahora en Estados Unidos qué hacer con ellos, en el Congreso se llegó a aprobar unas medidas por la cual pretendían pillarle, cuando les pillaran, meterles en la cárcel. Es decir, ya ni siquiera echarles, meterles en la cárcel para tratar de dar miedo, ¿no? Es decir, siempre están dispuestos a las medidas más radicales, porque dices, y yo creo que con razón, que no pueden darles una amnistía y legalizarlos. Es decir, eso también me parece que tiene su lógica. Es decir, quien ha entrado ilegal tiene que pensarse dos veces el si sigue o no sigue, ¿no? Y hay que darle a lo mejor algunas facilidades, pero que también tampoco puedes estar permanentemente apoyando al que entra ilegalmente, ¿no? Pero de eso a dedicarse a llenar las cárceles porque la gente haya hecho lo que todo el mundo hace permanentemente, que es intentar ir al sitio donde puede comer, pues claro, es un verdadero problema. Bueno, pues ahí está el asunto. Pues de estos 12 millones de ilegales podrían contratar algunos para guardar la frontera, ¿no? Claro, sería una... Les podrían pagar cualquier cosa, y sí, unos sí, contra sí. otros y tal, pues... Bueno, pues aquí los sacarían. O enrolarlos en el ejército para irse a Irak, ¿no? Más de la mitad de los soldados norteamericanos son hispanos o negros. O sea, que también es el pequeño detalle a tener en cuenta. Bueno, pues las cosas que ocurren con el gran país, el receptor de inmigración, un país confeccionado, creado, levantado gracias a la inmigración. Todos ellos son inmigrantes, porque los autóctonos están en la reserva un poco alterados y víctimas de los estragos producidos por el alcohol blanco. Así que, bueno, pues el gran país de la inmigración tiene problemas para encontrar hueco ahora para los que van llegando desde el sur. ¿Qué va a pasar con, bueno, pues el asunto de Romano Prodi, que ha sido el escándalo de Italia de estos días, ¿no? Sí. Que fue espiado. ¿Te acuerdas que contamos hace dos o tres semanas el escándalo de Telecom? Es decir, una red con la telefónica de allí, con detectives privados y con el servicio secreto dedicado a espiar a todo el mundo. Bueno, pues ahora lo que se descubre es otra red, pero ya general, de control del enemigo político. ¿Cuál es uno de los caminos más fáciles para controlar al enemigo político? Saber si cómo están sus cuentas con Hacienda, cuánto gana, cuánto dedica a inversiones, si tiene ingresos mayores o menores, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estuvieron haciendo al menos durante dos años sobre el líder de la oposición, Romano Prodi, en la época en la que el presidente era Silvio Berlusconi. Lo que hicieron fue muy simple. Iban a Hacienda, pedían su declaración y todos los datos que tuviera Hacienda de él y los investigaban. Y si veían algo que podía ser llamativo, incluso se lo filtraban a la prensa. Esto, en dos años, pues imagínate, Juan, podría haber sido normal que ocurriera tres, cuatro, cinco veces. Pero parece ser que hay constatación de que se vigilaron sus cuentas más de 100 veces. Más de 100 veces, es decir, que hay ahora mismo implicados más de 100 personas que trabajan en el Ministerio de Hacienda por el uso abusivo de los ordenadores para investigar las cuentas de Romano Prodi y de tres o cuatro personas influyentes más, ¿no? 100 funcionarios de Hacienda. 100 funcionarios de Hacienda. Pero además, vamos a ver, para que nos aclaremos. Cualquier persona aquí que quiera saber los datos de un amigo o, sobre todo, de un enemigo, cuánto gana, la única forma que tiene es entrar en un ordenador de Hacienda. Entonces, ese ordenador de Hacienda no solo te dice cuánto ganas, sino te dice cuál es tu patrimonio, sí, cuáles son tus datos. Y además, como ahora Hacienda tiene un sistema informático en el cual se cruzan todos los datos, es aquello de la paralela, ¿no? Es decir, sí, tú puedes no declarar lo que ganas, que Hacienda ya antes de que tú hagas la declaración ya tiene todos tus datos. Sí. De hecho, te los mandan. Es decir, te mandan, ¿por qué? Porque todos los ingresos, los gastos, la casa que te has comprado, la casa que has vendido, está todo controlado. Bueno, pues aquí en España, si tú controlas, si tú tienes la posibilidad de llegar a alguno de esos decenas, de centenares, incluso de funcionarios que están ahí manejando y son funcionarios que se corrompen, tú por una cantidad de dinero, que normalmente tampoco, también te digo, por lo que se sabe, por casos conocidos, tampoco estamos hablando de mucho dinero, ofreciéndole a uno de esos funcionarios corruptos una cantidad, pues, ¿qué te puedo decir yo? 500 euros, 600, 700, estamos hablando, por todo, hace un clic y te da los datos. ¿Pero qué me estás diciendo, Fernando? ¿Que esto en España también ocurre? ¿Que también espían al enemigo? Por supuesto, y no solamente ahora, sino durante muchos años ha habido una serie de escándalos. ¿De qué? Pues eso, de que yo necesito investigar a alguien. Necesito los datos de Hacienda, pero también necesito, por ejemplo, los datos de tráfico. ¿Cuáles son los coches, las multas, si ha tenido multas o no ha tenido multas? Por ejemplo, sus llamadas telefónicas. Necesito saber a qué número llama, quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos. Tú puedes saber el entorno de una persona teniendo su factura de teléfono, con todos los números que tienes. Eso es una información que las compañías telefónicas no te pueden dar. Pero si tú tienes un funcionario adecuado allí, también dándole unas pequeñas cantidades, bueno, pues mira, pues a lo mejor podemos negociar algo, ¿no? Hombre, lo de los teléfonos es vergonzoso. O sea, lo que no es normal es que servidor reciba todas las semanas no menos de 8 o 10 llamadas. Sí. Pues de asuntos de estos de telemarketing. Ajá. Que consiguen tu teléfono. Y son empresas que te quieren vender tal o cual promoción porque tal o no sé qué, pero 8 o 10 todas las semanas, ¿eh? Pero empresas que no... Exacto. Aclaremos, no, que no sacan tu número de la guía telefónica. Exacto. Sino que estás en un listado... Exacto. ...de gente que consume determinados productos, de gente que... Sí, sí, y misteriosamente ese teléfono llega ahí, ¡pum! Claro. Y claro, que lo de los listados telefónicos corre que se las pela, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y además, es decir, no es una cosa que surja por casualidad, porque si tú dices, hombre, es que manejan una cosa porque yo he dado mi nombre, no. Estamos hablando de gente que vende esos listados. Esos listados. Gente que consigue esos listados. Gente que tiene acceso a una información privada tuya y la vende y la maneja. Pero es más aún, si tú tienes un enemigo y ese enemigo quiere acabar contigo, en Italia se ha demostrado que no tiene ningún problema en conseguir todos los datos relativos a tu privacidad, privados económicos. En España eso también es posible, en España eso también ha ocurrido, y bueno, yo creo que es una de las cosas las que hay que luchar, ¿no? Bueno, pues ahí está el asunto Romano Prodi, investigado en más de 100 ocasiones en el Ministerio de Hacienda, más de 100 funcionarios implicados en el asunto cuando Romano Prodi era aspirante a lo más alto, a la cúpula del poder en Italia. Alguien nos dijo en su día, y razón no le faltaba, dice, este país, aludiendo a Italia, hablando de Italia, este país funciona a pesar de ellos. Hablaba de los políticos. Y funcionaría sin ellos, que es lo mejor. Ahí es. Sí. En cuanto a ETA, tenemos novedades. Bueno, conocido es el robo de las 350 pistolas. Dios, cuánta pistola concentrada en un solo punto. Y claro, si estamos pensando que hay unas negociaciones o supuestas negociaciones para la paz, Fernando, ¿qué ocurre? ¿Que la cúpula etarra ha dado orden de armarse o...? Bueno, aquí dijimos también, de vez en cuando tenemos que recordar nuestros oyentes permanentes. Zapatero tiene que estar preocupado estos días. Nos han oído decir en su momento que sí que había negociaciones, cuando desmentían las negociaciones, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y aquí hemos ido contándolo, por lo tanto, yo creo que hay que dar, por supuesto, lo podemos llamar de una forma, lo podemos llamar de otra, bloqueáis desde hace año y pico, son... negociaciones. Otra cosa es que sean las pre-negociaciones o las pre-pre-negociaciones y que el gobierno todavía no haya participado como tal, y, ¿de acuerdo? Pero esos están. En esas negociaciones, uno de los acuerdos no escritos, porque ya hemos dicho que no hay acuerdos escritos entre ETA y los representantes, los enviados del gobierno, pero sí hay unos acuerdos verbales en los cuales todo este proceso se tendría que hacer sin que ETA utilizara la violencia. Y cuando hablamos de violencia, hablamos matar, hablamos de secuestrar, hablamos de kale borroka y hablamos de aprovisionamientos y de todo ese tipo de cosas. Eso no se puede hacer una vez declarada la tregua. Sí, pues dos puntos de esos no se están cumpliendo. Efectivamente. La cosa se ha complicado. Básicamente, retomemos muy rápidamente, aunque ya lo hemos dicho, porque ETA quiere que Batasuna sea legal, y que sea legal superando todos los problemas, todos los líos que tiene ahora, sin necesidad de lo que ellos consideran una bajada sí. excesiva de pantalones. Ayer Arnaldo Otegi pedía la derogación de la ley de partidos. Claro, ¿no? Eso es una cosa. Ahí el gobierno dice, no, yo no voy a derogar la ley, tú te vas a ajustar a la ley. Es decir, que es una cosa, vamos a ver cómo lo hacemos para que no sufras mucho, digamos, pero lo vas a tener que hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el día antes de que montan todo el follón el PSOE o el gobierno para que el Parlamento Europeo dé su respaldo, se produce este atraco. ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de ahora? Lo que vamos a ver a partir de ahora es, va a girar en dos movimientos. Uno, que el gobierno reconozca que ETA, la dirección de ETA, encargó ese secuestro. Ese robo de armas. Esto no va a suceder, porque si eso sucede tenemos un problema muy grave. Posibilidad B, que se diga que alguien extra oficialmente, pongamos comillas, ¿vale? Extra oficialmente actuó sin autorización de la dirección y estamos hablando de miembros de ETA y robaron las armas, pero sin la autorización de la dirección de ETA. Con lo cual, la clave aquí está en si este atraco se hizo oficialmente o extraoficialmente. Con un matiz más complicado. Aunque la banda supiera, la dirección de la banda supiera que se iba a cometer ese atraco, nunca lo reconocería. Una cosa es decir, que ellos lo han ordenado, y otra cosa es que ellos, si no lo han ordenado, no hay, según ellos, no debería haber problema para el proceso de paz, porque ellos no lo han ordenado. Esto será posiblemente lo que ocurra. Que yo, su ternera, la gente de la dirección no lo reconocerá, y entonces el gobierno, bueno. Bueno, pues entonces que yo, su ternera, y el resto del Politburó. Sí. Recomienden al grupo de incontrolados o de supuestos incontrolados que devuelvan las 350 pistolas. En la dialéctica de ETA, el razonamiento frente a lo que todos hemos pensado que tú acabas de reflejar es el siguiente. También por parte del gobierno se nos está persiguiendo cuando se nos había dicho que no se nos iba a perseguir. Porque durante toda esta semana, por orden del Supremo, se ha ido inventariando todos los bienes de las ricotabernas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para ellos, esto es un desliz dentro de la postura del gobierno, algo que ellos no pueden permitir, que les persigan, ¿no? Bueno, pues lo otro, el atraco, sería una cosa, según su dialéctica, similar a eso. Lo que no termino de encontrar, no encuentro el dato, porque sé que, vamos, sabemos que se llevaron 350 pistolas, ¿sí? Pero ¿y la munición de estas pistolas? Sí, se las llevaron también. Se llevaron 10.000 balas. ¿10.000? 10.000, bueno, para uno o dos atentados, ¿no? 10.000, ¿no? O gastan más. No, como son muy burros, lo mismo en uno ya las gastan. Sí, son 350 pistolas y 10.000 balas. 10.000 balitas. Bueno, pues nada, ahí está el tema. ETA ya cuenta con 350 pistolas de nueva creación. De nuevo cuyo. Sí. Y en el asunto del el secuestro del fotógrafo de Associated Press en Gaza, bueno, podemos decir secuestro express, ¿no? fue algo rapidísimo. De Emilio Morenati. Emilio Morenati, resuelto, con presteza. Y bueno, pues el grupúsculo este que secuestró al fotógrafo jerezano, que era de Hamás, estos iban por su cuenta. Estos parece ser que pertenecen a mafias, sí, efectivamente, mafias, ¿no?, locales, ¿no? A una mafia local cercana a Hamás. Hamás es, digamos, el grupo que controla todas las mafias radicales palestinas. Sí, y esto se le fue de madre. Y hay algunos grupos que, bueno, que han ido a su bola y que en los cuales Hamás no los ha admitido dentro de su seno. Entonces estos grupos, uno de ellos es este que secuestró al periodista español. Este es el mismo grupo que secuestró a los dos periodistas de la Fox, que fue un secuestro por el cual se llegó a pagar 350.000 euros. ¿Y se ha pagado algún euro por Morenati? Ahora mismo no se sabe. No se sabe. Teóricamente dicen que es posible que no. Yo creo que es muy raro que se haya producido un secuestro tan rápido, que cuando lo secuestran no tenían pretensión de que durara tampoco, de que fuera un secuestro exprés. Era un secuestro para sacar dinero. Es pura mafia. No hay detrás de eso ninguna reivindicación política, ninguna. Es puro dinero. ¿Y el ministro Moratinos intervino? ¿Hasta qué punto? Moratinos intervino, Moratinos presionó. Sabes que Moratinos es allí tiene buenos amigos, tiene muy buenas relaciones. Buen cartel. Todo lo que problemas que tiene a lo mejor en otras zonas como Iberoamérica, donde ha tenido que meter a Trinidad Jiménez para que se dedique más, él todos los problemas que tiene ahí, sin embargo, en lo que es Palestina, Israel, él su segunda casa. Es su segunda casa, efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues debieron decir rápidamente que eso había que resolverlo, pero muy fuerte se debió poner la cosa para que estuviera secuestrado tan poco tiempo, ¿no? Pero esto demuestra un poco que las mafias actúan en todas partes, incluso, y que incluso dentro de Hamás, Movimiento del Pueblo, no sé qué, tal, bueno, pues que existen sus propias mafias que lo que persiguen, pues sí, es eso, dinero. Nada, hubo una presunta intervención policial, no hubo detenidos, pero el fotógrafo fue puesto en libertad, y nos alegramos muchísimo porque a nadie le apetece estar secuestrado por semejantes individuos, ¿no? Así que bueno, las cosas de la actualidad internacional. Moratinos, ¿ves? Pues aquí Oriente Próximo y él son misma cosa. Sí, como se... hemos hecho una pausa valorativa porque vamos a cambiar el tercio. Deberíamos cambiar el tercio, Fernando, porque entramos en relaciones humanas. Gracias. En nuestra nueva sección de esta temporada. Ahora ya mira cómo se ambienta esto. Estamos hablando del flechazo, el flechazo del amor. O sea, cuando conocemos a un congénere. Eso es. ¿Qué hay detrás de cuando decimos, ay, Cupido, que nos ha penetrado con su flecha? Nos ha penetrado. Qué bonito. ¿Qué hay realmente detrás de todo esto? Estamos enamorados, es una fascinación objetiva. Sí, pues mira, hay algo serio, como siempre. Hay un estudio de la Real Sociedad de Química del Reino Unido. Sí. ¿Eh? Es decir, para que... Está la Real Sociedad de San Sebastián y luego ya la Real Sociedad de Química. No me hagas reír, que sí, me da la tos. Sí. Estás decimonónico, Fernando, te lo tengo. Estoy que decir. Estoy ya, que no... Sí, sí. Estás no... un poco ya Becker. Claro, es que este agüita que me has dado, sí, sí, sí, me pone... Que, bueno, que, ¿qué decíamos? Que las hormonas son en realidad las culpables de que de aquello que nosotros creíamos que era Cupido, que nos lanzaba flechas. Claro, o sea, al final todo es química. Efectivamente. Son reacciones químicas. Claro, y el problema es que esas hormonas son las culpables no solamente de la pasión amorosa, sino que además de que la pasión amorosa dure tan poco. ¿Cómo que dura poco la pasión amorosa? Ah, sí, ahora no empecemos a decir, no, hombre, mi pasión amorosa dura toda la vida. No. Sí. Imposible. Imposible. Existe unas hormonas que se llaman neutrofina, que cuando nos da la pasión amorosa, cuando nos mola a alguien muchísimo, pues nos invaden. Ya. Estamos súper invadidos. Y ahí viene la gran pasión del enamoramiento inicial y tal. La neutrofina. Pero hagamos lo que hagamos, según van pasando las semanas, según van pasando los meses, el deseo se va apagando. Y no es que se vaya apagando el deseo porque Cupido se largue, sí, sino que las hormonas por narices van rebajándose. Se atenúan. Cada vez menos, sí. Cada vez menos. Van desapareciendo. Parece que Cupido se va, pero son las hormonas las que se van. Sí. Y le sustituye a la neutrofina una otra que se llama oxitrocina. Oxitrocina, más liviana a lo mejor. Y esta ya es otra cosa. Esto ya no es pasión. Esta es la que consolida los sentimientos más duraderos, sí. De amor, sí, de compromiso. Pero la hormona de la pasión, a los 2 años, como mucho, sí. Se larga. ¿Solo 2 años? Efectivamente. Y lo que siento es darte la noticia. Pues sí, hombre, que la pasión no son flechas. Ya. Yo me acuerdo, yo me enamoré de Catherine Turner en el año 82 y aún a día de hoy... ¿Y lo notas? ¿Lo notabas? Sí. ¿Notabas yo, flechas o notabas yo tuve un, momento, un subidón un hormonal? Un momento tremendo entre el 82 y el 84, estaba, sí. Vamos, una cosa que era Catherine Turner y Catherine Turner. Y Catherine Turner, sí. Y sin embargo fueron pasando los años y claro, ya con esa voz que se la puso, ¿verdad? Claro. Ahora que cuando dice, hola España, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Claro, ahora ya, hombre, sigo sintiendo algo, ¿no? Pero ya no es lo mismo. No es lo mismo. Debe ser que la oxitocina esta ya... Sustituyó a tu neutrofina. A la neutrofina, sí. Además, mira, los 2 años, del 82 al 84, gran pasión. Es verdad. Las flechas de Cupido en forma de neutrofina. Sí, y luego sí. A los 2 años se acabó el efecto. Se acabó. Y ya... Lo que tienes con Catherine ya es una cosa ya de... No, pues una cosa ya... Sin compromiso incluso. Sin compromiso. O sea, ya ni oxitocina. Es por ello que desde aquí felicitamos a la Real Sociedad de Química del Reino Unido, porque sí. Efectivamente podemos corroborar esa teoría. Está demostrada con Catherine Turner. Pues muy bien, Fernando, te vamos a dar una salida triunfal. Has estado cumbre, así que puedes salir por ahí bajo palio, ¿eh? Vamos a ponerte... Hoy bajo palio. Bajo palio, vas a salir por la puerta... La última vez que salí bajo palio, prefería la puerta 33, pero bueno, saldré bajo palio. Sí, pero vamos, no es la 33, es la 62, pero yo creo que vas a salir muy muy cómodo, ¿eh? Hasta el sábado. Bueno, hasta el sábado. ¿Quién dice el sábado? Ahí estamos. Por aquí se acerca el grupo de fans, de seguidoras de Trupis, se llaman Trupis o Trupis, de Fernando Rueda. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermosas mozas! Entre todas pueden sumar unos 1200 años, entre las 6, digo. Ya se lo llevan, a saber qué noche de pasión le van a entregar. ¡Ay, qué maravilla! Qué gusto da sentirse querido. Amado, flechado, neutrofinado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Qué bien funcionó este binomio, ¿verdad? Este gran grupo, este megagrupo, decían los Supertramp, Davis, Hudson, los dos eran tremendos. A finales de los 70, hablar de Supertramp era casi hablar de dioses musicales. Y más cuando a principios de los 80 llegó un directo, no sé si era del 79 o del 80, un directo imprescindible, considerado como una de las mejores obras musicales del siglo XX, ese directo en París. Supertramp sonando en La Rosa de los Vientos, y ahora es momento para nuestro termómetro de la Tierra azul y verde. El planeta azul y verde quiere zafarse de este asunto terrible del cambio climático. Vamos a saber cómo están las cosas, qué ha ocurrido en la última semana. Nos lo cuenta Martín Espósito. Una semana más, la meteorología ha sido la protagonista en nuestro país. Comenzaba la semana con fuertes lluvias y torrentes de lodo, como en el caso de Galicia, donde la ceniza de los montes, arrasados por el fuego el pasado verano, acababa en el mar. Una ceniza que ha afectado gravemente a los mariscadores, al ver con impotencia cómo una mancha gris acababa con la vida de los moluscos en playas como las de Poyo, en Pontevedra. Aún así, a pesar de que la comunidad gallega está viviendo este año un mes de octubre con precipitaciones singulares y altas, el director de Meteo Galicia, Vicente Pérez Muñuzuri, descartó que se pueda vincular al cambio climático. La duda que nos asalta es cómo puede ser que de un día para otro estemos viviendo de nuevo una situación anticiclónica tal que las temperaturas animen a la gente a darse un baño estando a finales de octubre como si fuera pleno verano. En la playa de San Sebastián no se registraban unos valores térmicos similares desde el año 1995. Y hablando de temperaturas, comienza el termómetro de la Tierra. El termómetro de un planeta Tierra que por fin cuenta con un atlas del calentamiento global. La ingente tarea de recopilación, procesamiento, comparación y distribución de datos la han realizado dos científicos del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo. Kirsten Down y Thomas Downing han concluido un atlas de 112 páginas donde encontraremos medio centenar de gráficos que acompañan a las cifras con el fin de darnos una visión global de la problemática. España, por ejemplo, aparece en las primeras páginas. Bajo el epígrafe Señales de alerta, podemos leer que nuestro país sufrió el invierno e inicio de la primavera más secos desde que se tienen registros en 1947. En cuanto a gases de efecto invernadero, el Atlas Mundial pone de relieve cómo Estados Unidos emite un 27% del total de CO2 emitido a la atmósfera, Europa un 24%, Asia Oriental un 11%, África 2,5% y Latinoamérica un 3%. Nos quedamos en el sur del continente americano, concretamente en Brasil, desde donde nos llegan noticias muy positivas. Y es que a pesar de que la Amazonía ha perdido 13.100 kilómetros cuadrados de bosque en 12 meses, la superficie deforestada ha sido inferior a otros años. Hasta un 30% menos de superficie deforestada entre septiembre de 2005 y agosto de 2006 con respecto al mismo periodo del año anterior. De confirmarse estos datos, la devastación del último año será la segunda menor, desde que en 1988 comenzó a ser medida por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales brasileño. Es decir, la deforestación tan solo superaría la medida entre 1990 y 1991, cuando se aproximó a los 11.000 kilómetros cuadrados deforestados. Así las cosas, pese a que se pierde menos masa forestal y contaminan menos que otros, Latinoamérica no aprovecha su situación ventajosa en el mercado de créditos de carbono, tal y como se refleja en un estudio hecho público esta pasada semana por el Banco Mundial. Hablamos de uno de los mecanismos de desarrollo limpio, un sistema incluido en el protocolo de Kioto, mediante el cual los países desarrollados pueden comprar créditos de carbono de naciones en desarrollo que contaminen menos. Según el citado informe del Banco Mundial, en los primeros 9 meses de este año, China acaparó la mayor parte de este mercado con un 60%, seguida por la India, que remontó desde el 3% del pasado año hasta el 15% actual. China se ha convertido así, por tanto, en el principal vendedor de créditos de carbono, al desbancar a la India debido, según los expertos, a los altos precios indios. En cuanto a Latinoamérica, la falta de unificación del mercado, los complicados trámites y la exclusión de algunos países, como Venezuela, que no participan en el mismo, parecen ser las causas principales del estancamiento en la región. Quien no ha sido excluido, sino todo lo contrario, ha sido nuestro país, que acaba de ser recibido como país observador en una organización internacional. España acaba de ser admitida en el Consejo Ártico en su 5ª reunión ministerial. La admisión supone la incorporación de nuestros grupos de investigadores a los trabajos que está llevando a cabo en la región esta organización intergubernamental creada por Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Estados Unidos y Rusia en 1996. 24 años antes, en 1982, recordemos que España se adhería al Tratado Antártico e instalaba dos bases en el continente helado, la Juan Carlos I y la Gabriel de Castilla. Precisamente es en esta última sede, Gabriel de Castilla, donde esta temporada se van a llevar a cabo interesantes estudios relacionados con el cambio climático, según conocimos hace unos días. La misión partirá el 13 de noviembre hacia la base antártica, regresará el 24 de marzo de 2007 y estará compuesta por un equipo de 12 personas que desarrollarán la 20ª edición de la operación militar española en el extranjero más antigua. Este año la campaña antártica del Ejército de Tierra estudiará la presencia de agentes infecciosos y parasitarios en focas y lobos marinos en la isla de Cepción, así como los efectos del cambio climático en 3 especies de pingüinos antárticos. Además, entre las iniciativas científicas españolas se encuentra el estudio de la actividad volcánica y tectónica del entorno, los movimientos de fallas y la modelización y seguimiento térmico de las capas que en esa zona de la Tierra están permanentemente heladas. Y helado, congelado, se puede quedar en el mercado energético si se cumple lo pronosticado por el experto español del CIEMAT, Francisco Castejón. El responsable de la unidad de plasmas del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT defiende la fusión nuclear por ser la energía del futuro para la humanidad y declaró que estamos en condiciones de conseguir esta fuente energética inagotable. Para Castejón, el problema de la energía del modelo actual es que depende básicamente de los combustibles fósiles, lo cual es insostenible y está contribuyendo al cambio climático. Asimismo, indicó que el proyecto ITER, consistente en la construcción de un reactor nuclear de fusión competitivo comercialmente, es el mayor desafío al que jamás nos hemos enfrentado en el mundo y auguró que empezará a dar sus frutos en el año 2015. Un futuro más próximo nos sitúa en el año 2008, año en el que Madrid acogerá el tercer Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, después de que el Consejo Internacional de Coordinación del Programa Persona y Biosfera aceptara su candidatura la pasada semana. Es un consejo de la UNESCO que además aprobó la protección de 25 nuevas reservas para la biosfera, entre ellas 18 mexicanas y 4 españolas, una de ellas compartida con Marruecos, que será la primera reserva intercontinental de la lista. España cuenta, por tanto, desde el pasado viernes con 37 reservas, tras la inclusión de los Ancares leoneses, los Ancares de Lugo, la Sierra de Béjar y Francia en Salamanca y la Reserva Intercontinental Mediterránea que comparte con Marruecos. En total, es el 8% de las reservas de biosfera mundiales, 37 de las 480 existentes, lo que nos hace ser el tercer país del mundo con mayor número de reservas. Acabamos y lo hacemos pidiéndote precisamente que si tienes algo de tiempo libre, lo reserves para dedicárselos a una iniciativa de la ONG Fundación Natura que lleva por título El clima cambia, ¿y tú? La campaña ha sido subvencionada por el Ministerio de Medio Ambiente y trata de concienciar a los internautas sobre la importancia que tienen las acciones individuales para tratar de frenar el cambio climático. Para ello han creado un atlas mundial de hielo. Este mundo de hielo lo han guardado en un congelador junto a una cámara web que permite ver en tiempo real la evolución del bloque de hielo a través de Internet. Paralelamente han creado el blog frenaelcambioclimatico.org. El tiempo que pases informándote sobre el cambio climático en dicho blog se sumará a un contador. Si el contador llega a cero, el congelador dejará de funcionar. La metáfora es más que evidente. Tal y como refleja el blog, tu tiempo es clave para salvar el mundo. El termómetro de la Tierra, nuestro querido planeta azul y verde, y España, protagonista en este termómetro, con esa consolidación, con esa presencia activa, ya no solo en el Antártico, sino también en el Ártico, y con nuevas reservas de la biosfera. El 8% del total ya es español, 37 puntos que ya son privilegio para todo el planeta y están aquí en nuestro país. Llega el momento para las leyendas urbanas. Es ocasión para que Bruno Cardeñosa, que por cierto nos hizo una presentación magistral en Zaragoza, como siempre el bueno de Bruno, ahí dando una nota elevadísima, pues también con sus leyendas urbanas, en esta ocasión la 21, y un asunto también cercano para nosotros. ¿Quién no ha oído hablar de los ladrones de nubes? Esas curiosas avionetas que aparecen en determinados territorios y que al poco provocan lluvia. ¿Es una leyenda urbana? Vamos a saberlo. Son leyendas urbanas, leyendas rurales, casi siempre, aunque muchos vendedores de misterios solían acusar a los gobiernos y demás agentes del mal de prácticas secretas de este tipo. Esta afirmación corresponde a un conocido astrónomo español. De la misma forma se expresan respecto a este asunto no pocos colectivos autodenominados escépticos y algunos especialistas en leyendas urbanas. Se refieren así a los relatos sobre avionetas tras cuyo paso las nubes desaparecen. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de lo que les hemos contado en anteriores entregas, la afirmación de quienes aseguran que existen estos aviones que modifican el clima podría no ser una leyenda urbana. Soria, Lleida y Murcia son tres de las provincias en las cuales numerosos testigos dicen haber visto a estas avionetas. No pocos agricultores lo afirman con rotundidad. Sin embargo, sus quejas no han sido escuchadas ni atendidas por las autoridades. También los meteorólogos niegan razón a esos testimonios y se refieren a leyendas urbanas cuando hablan sobre este fenómeno. En ello se escudan los responsables políticos. Ahora la noticia ha vuelto a surgir y es que a mediados de octubre la organización Avimón, Avionetas del Moncayo, presentó un escrito en donde piden explicaciones ante este hecho. El texto fue firmado por representantes de 250 localidades de Castilla y León, así como por miembros de la Cámara Agraria y la Junta de esta comunidad autónoma. Ciertamente, hoy ya sabemos que el objeto de su denuncia no se trata de una leyenda urbana. Por primera vez en la historia, el 19 de abril de 2006, un gobierno reconoció la existencia de estas prácticas. Se trata de China, que anunció la fabricación de lluvia artificial para lograr la disolución de una nube de polvo que amenazaba la ciudad de Pekín. Según confirmó la Oficina Central de Meteorología, un grupo de avionetas esparcirá en las nubes yoduro de plata, una sustancia química que en determinadas circunstancias provoca condensación de vapor de agua para que llueva. Precisamente el yoduro de plata es la sustancia clave en este asunto. La inseminación de las nubes con la misma puede provocar que nubes con granizo o lluvia se disuelvan, o nubes más secas provoquen lluvias. Todo depende de la cantidad que se utilice. Pese a la afirmación de quienes dicen que se trata de leyendas urbanas, recientemente se ha conocido la existencia de 106 proyectos de este calibre en la Oficina de Registros de Patentes de los Estados Unidos. Además, se ha conocido la existencia de una empresa hasta ahora casi furtiva. Se trata de Wider Modification, que dispone de una flota de avionetas especializadas en esparcir yoduro de plata y otras sustancias. Sus servicios han sido contratados por entidades públicas y privadas para intentar modificar situaciones climáticas concretas. Ya han efectuado 42.000 horas de vuelo. Entre otras operaciones que en su día fueron calificadas como leyendas urbanas, participaron en provocar que dejara de llover en Mendoza, Argentina, en 1998. El objetivo de aquella operación fue dispersar nubes, puesto que en los últimos tiempos se estaban produciendo en la zona granizadas considerables que perjudicaban las siembras. Pero no solo salían mal parados los agricultores. Y es que aquellas operaciones de siembra del cielo con yoduro de plata fueron muy rentables para las empresas de seguros, que gracias a la dispersión de las nubes, que podían ser peligrosas, consiguieron no tener que hacer frente a las indemnizaciones que les correspondía por el daño causado por las granizadas a los agricultores. Que algo similar sea la causa que haya hecho operar a las avionetas robanubes en España es una sospecha cada vez más generalizada. Además, esa empresa en la actualidad está trabajando en un proyecto de investigación en Utah para bombardear con nubes, con gas propano, con objeto de que se modifique la cantidad de agua que cae en forma de lluvia. Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania reconocía la existencia de proyectos científicos para proteger el clima. Eso sí, las autoridades insistieron en que no se habían puesto en práctica tales iniciativas, que consistían en la utilización de la estela de aviones para sembrar las nubes con productos químicos debido a las consecuencias negativas que este tipo de prácticas podía causar en el futuro. También, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado la importación desde Israel de operaciones aéreas de estas características. Por lo tanto, en este caso, la cantidad de información que existe y el estudio de los datos nos invitan a asegurar que no estamos ante leyendas urbanas. En realidad, las auténticas leyendas corresponden a quienes aseguran que lo son, que contribuyen también a extender la falsa idea de que no existen proyectos de modificación puntual de circunstancias climáticas. Aquí, la no creencia es el auténtico mito. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Bueno, pues ya sabéis que tenemos una horita más para descansar en esta madrugada y eso nos permite tener cuatro horas de contacto con vosotros, cuatro horas de Rosa de los Vientos, y creedme que las vamos a aprovechar. Y qué bien que podamos hoy presentar el libro de un amigo, el primer poemario oficial de un amigo, de Chus, líder compositor de Mago de Oz, Un libro delicioso con 52 composiciones, a cada cual mejor, ¿verdad? Yo incluso le comentaba a Chus en alguna conversación que estoy empezando a utilizar sus poemas. Él los tiene además muy bien narrados, muy bien dichos en la página elprincipedeladulcepena.com. Ahí puedes encontrar algunas de esas composiciones. Y yo me las ponía de banda sonora, me las ponía de fondo para escribir. La verdad es que Chus relaja. Y fijaos, a las pruebas me remito. Si yo, tú. Si caes, yo contigo. Y nos levantaremos juntos en esto unidos. Si me pierdo, encuéntrame. Si te pierdes, yo contigo. Y juntos leeremos en las estrellas cuál es nuestro camino. Y si no existe, lo inventaremos. Si la distancia es el olvido, haré puentes con tus abrazos. Pues lo que tú y yo hemos vivido no son cadenas, ni siquiera lazos. Es el sueño de cualquier amigo, es pintar un te quiero a trazos y secarlo en nuestro regazo. Si yo, tú. Si dudo, me empujas. Si dudas, te entiendo. Si callo, escucha mi mirada. Si callas, leeré tus gestos. Si me necesitas, silba y construiré una escalera hecha de tus últimos besos para robar a la luna una estrella y ponerla en tu mesilla para que te dé luz. Si yo, tú. Si tú, yo también. Si lloro, ríeme. Si ríes, lloraré. Pues somos el equilibrio, dos mitades que forman un sueño. Si yo, tú. Si tú, conmigo. Y si te arrodillas, haré que el mundo sea más bajo a tu medida. Pues a veces, para seguir creciendo, hay que agacharse. Si me dejas, mantendré viva la llama hasta que regreses. Y sin preguntas seguiremos caminando. Y sin condiciones te seguiré perdonando. Si te duermes seguiremos soñando que el tiempo no ha pasado, que el reloj se ha parado. Y si alguna vez la risa se te vuelve dura, se te secan las lágrimas y la ternura, estaré a tu lado. Pues siempre te he querido, siempre te he cuidado. Pero jamás te cures de quererme. Pues el amor es como Don Quijote, solo recobra la cordura para morir. Quiéreme en mi locura, pues mi camisa de fuerza eres tú, y eso me calma, y eso me cura. Si yo, tú. Si tú, yo. Sin ti, nada. Sin mí, si quieres, prueba. Nunca te cures de creerme. Mi querido Chus, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. Un saludo muy grande. Fíjate que este ya lo he escuchado 14 veces y todavía emociona, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que quedó lindo, quedó bonito. Quería hacer un pequeño retrato, un pequeño esbozo. Cada uno ya le puede poner el nombre. Amor, amistad. El caso es que cuando hay una conexión entre dos personas, yo creo que todo se define con un si yo tú. Si yo tú, esa es la fusión total, ¿verdad? Es muy Sancho y Quijote también, es muy... Pues, compañero, sí. Quedan muchísimos molinos todavía que descubrir y muchos gigantes por ahí escondidos y señor Don Quijote, yo le acompaño. Bueno, y pues, yo tú. Aquí llega de repente el príncipe de la dulce pena y nos ofrece un poemario, tu primer poemario, ¿verdad? El cementerio de los versos perdidos, 52 composiciones. Yo supongo que cuando llegaste a la Warner, ¿verdad? Dijiste, bueno, es que quiero, voy a publicar un poemario. Dijeron, ¿lo qué? Sí, bueno, yo cada vez que aparezco en mi compañía en Warner ya me miran, ¿qué quiere Chus? ¿Con qué vendrá ahora? ¿Es día de pago o se le ha ocurrido alguna historia? Es un proyecto muy hermoso, ¿verdad? Además, que... Sí, mira, he escrito este libro con la esperanza primero de desenterrar mis demonios. Todos tenemos algún que otro demonio y también algún que otro lindo ángel. Es un cementerio maldito donde hay nombres, hay caras, hay besos olvidados, hay también algún que otro último beso que no di. Y todo esto está enterrado pues, con una tierra supuestamente de olvido, una tierra donde metemos todo, porque mira, la poesía la escribimos los perdedores normalmente, y para mí la poesía es una forma de desenvainar palabras para batirme en duelo con la pena, con la melancolía, y quizás es echar cuentas con la vida. Para mí los versos, la poesía son las arrugas del alma. Cada marca en la cara de un hombre, de una mujer con cierta edad, siempre cuenta algo de él. Cada arruguita es una historia. Es una batalla. Es un cuento, una batalla. Y los poemas, yo estoy convencido que son las arrugas de la piel que recubre el alma de cualquier perdedor, de cualquier persona. O sea, entonces, que fueron escritos en tiempos difíciles, en tiempos de melancolía, en tiempos duros, tiempos raros. Sí, normalmente la risa suele ser compañera, buena compañera de, de los hombres y de las mujeres. Y las penas quizás son más solitarias. También depende de cada persona. Yo tengo dos caras, una cara muy extrovertida y una cara muy, bueno, pues muy de rockstar y bueno, pues muy de mi trabajo. Sí, sí. Cuando estás divertido, pues alza la cerveza, ¿verdad? Igual, correcto. O una fiesta pagana. Claro, ¿no? Claro. O una cosa de estas. Pero sí que es verdad que cualquier compositor es una almería y bueno, tú conoces también muchos músicos, pero la gente se sorprendería de ver cuán débiles somos muchos artistas que bueno, que a veces damos una apariencia totalmente distinta, más frívola, y bueno, pues detrás de todo este espectáculo de Mao de O, de rock y de la música celta, en los grandes espectáculos, sí hay una persona sensible, sí, una persona que bueno, que ha escrito una especie de diario a bordo, un cuaderno de bitágoras de estos dos últimos años, en los cuales también no todo es melancolía y tristeza. Hay alguna que otra risa que evidentemente la vida me ha regalado y que yo he robado también. Sobre si los músicos son o no son sentimentales, yo doy fe de ello. Aquella tarde que pasamos juntos grabándolo, aquello de Sancho Quijote, sí, ¿verdad? Cuando ya se culminó la grabación, y bueno, yo allí vi tipos que sí, muy duros a lo mejor en el escenario, mucho metal, mucha guitarra, mucho esto, pero nos dimos unos abrazos ahí con la lágrima viva. Aquello era tremendo y de verdad, almas muy, muy, muy sensibles, ¿no? Yo creo que la sensibilidad, ese estilo, está a flor de piel en Mago de Oz y en ti, y eso se nota, ¿no? Eso se transmite, se percibe, ¿no? De ahí tantos seguidores que quieren saber cosas vuestras, ¿no? Sí, somos un grupo atípico en ese sentido, porque, bueno, musicalmente hemos mezclado siempre músicas muy dispares, como la música celta, con esas gaitas, esos violines, con el rock duro de toda la vida, de Iron Maiden, de los 80, y Scorpions también. Sí. Y luego con mucha poesía y con mucho de dentro. El mundo, Juan Antonio, el mundo necesita poesía. Hay que combatir los misiles con versos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Porque todavía, como digo, muchas veces todavía amanece gratis. Eso es una nueva oportunidad. Antes te estaba oyendo lo de que hoy nos da la vida una hora más. Sí. Y fíjate, según te estaba oyendo, digo, fíjate, hasta la vida nos regala una hora más y somos incapaces de recapacitar y... Porque yo hago así una pregunta, así al aire. ¿Cuántos no quisieran que X días o un día de tu vida se volviera a repetir para no cometer aquel error? Claro. O para decir ese sí que no dijiste a tiempo? Porque somos hay cárceles hechas de frases en las que somos presos, por lo menos yo, condenados por un sí que dijiste o un no. Y hay barrotes más difíciles de forzar que los que están hechos de hierro. Y esos son los barrotes hechos de palabras. Sobre todo para tipos comprometidos, como es tu caso. Estas poesías, Chus, han nacido en un desván, han nacido en un despacho glamuroso, han nacido en un aeropuerto, han nacido en un pedregal. ¿Dónde han nacido? Han nacido... Mira, el primer poema... nació con la primera sonrisa de la primera mujer que habitó el planeta, estoy convencido. Sí, yo soy un caballero español empedernido, y yo ver a una mujer sonreír, para mí eso ya es poesía. Pero el primer poeta fue el hombre que perdió esa sonrisa. Yo creo que los poetas, como te he dicho al principio, somos los que estamos condenados a amar y a despedirnos. Somos gente pues perdedora y melancólica. Y esto ha surgido en estos últimos dos años de mi vida, en el cual ha habido de todo. Hay poemas escritos en el AVE, poemas escritos en aviones, en camerinos, también en despachos. Bueno, esto es, como te decía antes, estas son las heridas de Chus. Sí. Estas heridas que sin cerrar y que sean gran sonetos y en algún que otro papel. Pero bueno, la poesía es llorar en alto. Es un poco también... Es un ejercicio de exorcismo también del que escribe. Sí. Entonces también da una visión muy parcial del poeta. Cualquiera que nos esté oyendo dirá, este chico necesita Prozac ya. No, pero es verdad que la poesía es el estado más íntimo, ¿no? De su autor, es ahí donde reflejáis lo que realmente estáis sintiendo. En alguno de los poemas incluso te buscas a ti mismo, ¿no? Te preguntas por ti. Sí, pregunto hasta que te encuentre. Claro. Sí, porque yo creo que también esto ha sido un punto y aparte en mi vida. Yo tengo 36 años, bueno, he tenido una vida plena, he hecho muchísimas cosas, he conseguido muchos, he subido muchos Himalayas, y yo creo que cuando subes un Himalaya lo que tienes que hacer es bajar, claro, para luego volver a subir otra vez otro. Yo creo que la vida son pequeños escalones que tienes que subir, y bueno, yo con 36 años, este poemario, esta radiografía del alma de Chus, es un poco decir, vamos a recapitular, ¿cómo estás? ¿Qué te falta? ¿Todavía tienes añoranza? ¿Tienes miedo de que el olvido se vaya? Porque el olvido muchas veces es una medicina. Uh-huh. Cuando alguien olvida un amor que le hizo daño o olvida cualquier situación, ese olvido hace como una capa impermeable en tu alma que no deja pasar la tristeza y bueno, es un poco tu armadura. Y cuando yo he escrito todos estos poemas, la verdad es que sí que es duro, porque cuando escribes, pues es una herida pequeña que se te abre, o grande, evidentemente, pero sobre todo lo valiente que yo creo que es este poemario es que aquí hay Chus, al 100%, totalmente desnudo. Esto es un desnudo integral, porque cualquiera que me conozca sabe de mi poca dificultad en enseñar partes de mi cuerpo. Y la verdad es que no he sido nunca demasiado conservador en ese sentido. Pudoroso, lo que se dice pudoroso, no. No, pero fíjate, pudoroso en la piel. Pero luego eres muy tímido también, ¿eh? Claro, no, sí. O sea, tú me conoces, sí, y sí, te sí, juegas sí. con ventaja. Como aquel taur mentiroso. Pero, claro, yo a mucha gente, muchos chavales, esta semana está haciendo firmas por Bilbao, por Barcelona, Valencia. Ah, ¿y qué te dicen? ¿Qué te dicen? Primero, pues al ver a... Bueno, pues ven a Chus, pues con ropa, los ojos pintados, estos ojos enormes que parecen faros, pero luego me ven muy tranquilo, me ven tímido, porque el otro día me aplaudieron, me hicieron leer, y bueno, pues había como 400 personas aplaudiéndome, y yo estaba rojo, y yo les explicaba que yo soy, en el fondo, soy una persona muy, muy tímida. Yo creo que la verdadera timidez es esa timidez del alma, esa timidez de contarle a alguien qué es lo que te preocupa. Ese impasse que hay antes de que nos vayamos con Morfeo, antes de que durmamos, que es cuando vas pensando en los problemas que tienes. Y yo soy una persona en ese sentido muy retraída. Yo todos los problemas, todos los dolores, los entierro en ese cementerio, en esa necrópolis imaginaria que es el cementerio de los versos perdidos. De los versos perdidos. Por eso me he vestido de desenterrador del siglo XVIII. Y te has abrazado a la lápida ahí, cual gótico allí, ¿eh? Justo, y he empezado escuchando a Within Temptation, por ejemplo, de Van Stens, sí, o Him, y me he puesto por pala, he utilizado una pluma y por lápida un folio. Es verdad, ahora que dice lo de Within Temptation, es que Chus es uno de esos músicos, uno de esos artistas con mayúsculas que no se cierra a nada, o sea, él puede estar escuchando Within Temptation, luego puede escuchar Iron Maiden, pero luego a lo mejor... Maná, escuchas, claro. El disco de Maná, que me parece una gran obra de arte. Qué bueno, ¿verdad? Sí. Ser permeable a todo esto, ¿no? Sí, pero, joder, yo creo que eso es lo lindo de ser personas. Si no tendríamos una personalidad en blanco y negro. Es como definir un beso. ¿Quién es capaz de definir un beso? ¿O quién es capaz de definir un acorde de Paco de Lucía? ¿O un violín compuesto por Brahms? No, eso hay que definirlo, hay que sentirlo. Y la música es para sentirla. La música es el idioma del alma. Es el lenguaje más puro que hay, sin ser articulado por ninguna cuerda vocal. Entonces, yo no me cierro evidentemente a ningún estilo. Y yo creo que eso es más propio de una edad temprana. Sí. Yo creo que, bueno, porque yo también con 18 años era de la edad. Eso es nada, están aflorados, como decíamos en mi época. Sí, sí, pero sí. A medida que vas madurando te vas dando cuenta que son dos tipos de música, la buena y la mala. Lo difícil es cada uno encajonarse sí. en la buena y la mala. En claro, la buena y la mala. Qué sí, cachondo. Sí. Pero es como si un pintor solo expusiera o solo pintara de una forma. Yo creo que la música es para ponerla en un escaparate imaginario. Y que la gente disfrute de la música, simplemente porque, total, es un divertimento. La gente también le da mucha, mucha importancia a la música, y evidentemente tiene mucha importancia, porque es la banda sonora de nuestra vida. Está ahí, claro. Es como un álbum de fotos. Yo creo que todos recordamos un verano con una canción, o una chica con una balada de Scorpions, siempre la música es un poco el álbum de fotos de nuestra vida. Pero tampoco hemos venido a salvar el mundo los músicos. Bueno, por lo menos a intentar salvarlo, intentar reconducir... más que salvarlo, azurcirlo con pétalos de rosas. Y bueno, por darle un poquito, como te decía antes, el mundo, yo creo que el mundo necesita poesía, el proceso de paz, Oriente Medio, es todo mucho más fácil y más complicado a la vez, pero yo creo que la gente necesita leer mucho. Leer tanto tus libros como pequeños poemas como esto o como grandes novelas, porque yo creo que la cultura... Un tal Jesús dijo que la verdad os hará libres. Y yo, como soy así, le apostillo. Vale, ¿y con esa libertad qué hacemos? Sí. Sin cultura no hay libertad, realmente. Sí. Yo creo que todos estos políticos, si leyeran más, seguro que tendrían decisiones mucho más fáciles y más en línea recta, sin tantos recovecos. Decisiones e ideas más lúcidas. Por cierto, en el libro, además del estupendo poemario, esos 52, por cierto, muchas gracias por haber incluido el turno de la rosa. Por favor. Qué detalle. Por favor. De hecho, bueno, primero era una necesidad de mi corazón el hacerlo, y segundo, seguro que hubiera tenido alguna que otra protesta, porque durante toda esta semana, repito, he estado haciendo, que desde aquí doy las gracias a toda la gente que se quiso acercar a la firma de libros y a que les recitara, pues Rosalba Enteros había un 40%. Muy importante que yo le decía, pero tú eres fan de Mago o de Juan Antonio, cuéntame. Y alguno me decía, no, yo te he conocido a ti por Juan Antonio. Qué bueno. Mira, yo encantado. Vale. Y la verdad es que me trae muy buenos recuerdos de ese cumpleaños tuyo. Sí, cuando hace 253 años, casi ya tres siglos, y bueno, apareciste con aquello que bueno, me dio un subidón. Eso fue uno de los regalos más hermosos que uno pueda recibir, ¿no? Y fíjate, yo estuve el otro día, hace un mes y pico, cuando lo terminé, lo estuve retocando para alargarlo un poquito, y me venía la imagen de cómo te lo mandé por taxi con la cinta, sí. Camino. La verdad que estuvo hecho. Lo lindo de los regalos, yo creo, no sé si a ti te pasará lo mismo, pero lo lindo de los regalos es darlos, no recibirlos. Darlos. Mí, yo por lo menos, yo para eso soy un poco... Sí. Tengo esa capacidad de los niños de sorprenderme y de ilusionarme con pequeñas cositas, como es envolver un pequeño regalo a un gran amigo y ¡ay, le habrá llegado! ¡Qué cara habrá puesto! Yo, eso fue el 30 de noviembre de 2002 y en febrero de 2003 Chus presentaba La Cruzada del Sur y poníamos a los amigos que se dieron cita en el acto esa composición y encantó a todos. Gustó mucho, pero decía yo que este libro se acompaña de un CD, ¿no? También para enriquecerlo un poquito más. Sí, mira, primero para enriquecerlo y segundo también por una mera cuestión práctica. Uh-huh. Yo no soy un poeta conocido, es mi primera incursión en el mundo de la literatura formal, digamos, y yo no quería separarme del todo del mundo de la música. Podría haber ofertado este poemario a cualquier editorial. Y bien, hubiera sido un libro más entre los 45.000 poetas que hay en este país. Y yo no quería eso, porque sinceramente, yo con esto lo primero que quería era hacer un exorcismo mío, y segundo, que ese chaval de 17 años, de 16, de 14, que lea poesía. Ese chico tan heavy y tan apasionado. Por lo difícil que es en este país vender poesía o que la gente lea poesía, ¿verdad? Los poemarios siempre hacen ediciones muy muy limitadas. Pero bueno, yo creo que esto va a romper la regla, el canon. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasó? Dije, bueno, si meto un disco y meto un CD, pues ya lo convierto y lo meto por el circuito de mi compañía, Warner. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es yo narrar, susurrar a la gente en cada casa el poema como el sillón tú que acabas de poner, y lo vamos a ponerle debajo un colchón de New Age, un colchón tranquilito, y luego al final de los 20 poemas, porque como dices tú, el libro son 52 poemas, sí. Perdón, y el CD va acompañado de 20 poemas musicados y hablados por mí, y luego tres composiciones hechas por mí, una de ellas de Mago de Oz, inédita, una canción a la que tengo mucho cariño, se llama Dios Dulcinea. Y bueno, pues con eso lo que conseguí es entrar en el circuito del chaval que se compra sus discos, que pueda a la vez que se compra el disco del Canto del Loco o de Maná o de Judas Priest, pues que también pueda acceder a la poesía, porque la gente joven no va a librerías, por desgracia. Entonces, yo estoy en eso. En la cultura no hay que meterle a codazos ni empujones. Y yo creo que, bueno, eso ya sería un debate del cual yo tampoco estoy demasiado preparado, pero yo creo que falta algo en la educación primaria, porque a un chaval, yo lo decía en ponencias que hice el año pasado hablando del Quijote, a mí me vacunaron contra el Quijote, porque con 14 años tú no puedes obligarle a una persona que se está formando a leer el Quijote. El Quijote es una fantástica novela a la cual Mago de Oz le estamos muy agradecidos por La Leyenda de la Mancha, claro. Pero sí que es verdad que esa persona la tienes que... Es como una cita con un chico o una chica. Tienes que ir poco a poco. Poquito a poquito, no empujones. Con pequeñas diócesis, como se decía, ¿eh? Claro. Esta música se llama No me digas adiós. Cuando llegue mi hora, mi muerte, te quiero a mi lado. Cuando acuda la cita, si hay suerte, seré un muerto que ha ordenado a mi corazón que siga inerte, pues de ti está enamorado. Y a mi alma que entretenga la barca y que la venda fotos tuyas para verte. Para que sepa y comprenda que tú eres mi vida, para que sepa y comprenda que tú eres mi muerte. Cuando llegue mi hora, sin miedo iré a la cita, pues nadie ríe si no llora y nada se aprecia si no se quita. Pero mírame a los ojos cuando oiga la llamada, pues grabaré tus labios rojos y mi mirada morirá de ti, enamorada. Bueno, ¿cómo declamas? Parece Quevedo, ¿eh? Hay uno de... Ahora que me dices lo de Quevedo, hay uno que me gusta mucho, le tengo muchísimo cariño, que se llama Mujer de Ingle Inquieta. ¿Ah? Mujer de Ingle Inquieta era como se llamaban, pues... Sí. Lo decís a las mujeres que ejercieran el oficio más antiguo del mundo. Las llamaban también las trotonas. Las trotonas. Las trotonas en Toledo. Que bueno, y ahí digo, donde más valía una teta que 10 versos de Quevedo. 10 versos de Quevedo. Trotonas de Toledo, donde más valía una teta que 10 versos de Quevedo. 10 versos de Quevedo. Y ese poema es un poema que además que Mohamed, el violinista de Mago de Oz, me acompañó tocando y quedó muy bonito porque quedó una música muy castellana, muy del siglo XVI, muy de los cantares de ciego, ¿te acuerdas? Sí, claro. A ver, vamos a buscar ese, vamos a se buscar llama Mujer de Ingle Inquieta. La Mujer de Ingle Inquieta. Ese, mira, ese es el lado más divertido de Chus, y el más gamberrete y el más simpático también. Sí. Y la verdad es que es uno de los que más cariño tengo. Mujer de Ingle Inquieta, que no das besos sin contrato, aunque sea verbal por un rato, aunque el papiro sea tu teta. Aparcas tus sueños en cuerpos anónimos y haces de tu cama un despacho donde follar y llorar son sinónimos, donde el olor a fingido da empacho. Reina del champán en un piso barato, princesa de la seda en la boutique del desencanto. Arrendaste tu inocencia, hiciste un maltrato, y la luna llora a tu estrella y vale tanto. Mujer de Ingle Inquieta, llamadas las trotonas en Toledo, donde más valía una teta que 10 versos de Quevedo. Que entreponte bien y estate quieta, el Virgo un día perdiste, y en esto te convertiste en mujer de Ingle Inquieta. Ha ha ha. Está muy bien, está muy bien. Yo contaba hace poco en la conferencia esta que dimos en Valencia el pasado martes, mirando los censos, preparando el libro de los Borgia, mirando los censos poblacionales de Roma a finales del siglo XV, había 80.000 almas poblando Roma, entonces muy soterrada por el olvido, por el polvo de la historia, pero que de esas 80.000 almas, 6.800 estaban censadas como prostitutas. O sea, tenían un trabajo tremendo. Vaticano arriba, Vaticano abajo. Tremendo, ¿eh? Es como en los mundiales, que cada vez que hay algún mundial o alguna olimpiada, o sea, bueno, me imagino que lo sabéis, que el país organizador tiene que llamar a meretrices de países colindantes, porque el trabajo... A las subcontratas. Claro, el deporte pues crea la feromona, es que estabas hablando de ellas hace un ratito. Sí. Y bueno, pues crea una inquietud y hay que relajarse un poquito. Qué triste, ¿verdad? Que la química haya demostrado que el flechazo, el enamoramiento, solo dura 2 años. No, a mí me has hundido. Yo que tengo alma de poeta, es al saber que la pasión es pura química y que la pasión la puedes escribir en una pizarra. me has destrozado. O sea, que sepa usted, señor enamorado, que dentro de 2 años ya no lo estará, ya será otra cosa. Sí, me imagino que habrá análisis, ¿no? Que sí. Eche usted una gotita de sangre, vamos a poner, sí. y veremos cuánto le queda de pasión. ¿Cuánto le queda de pasión? Hay cosas que no... Insert coin. Hay cosas, Chus, que no deberíamos saber nunca. No. O sea, ni el día que te vas a morir, ni cuánto queda tu pasión, yo creo que... Ni el día que te vas a desenamorar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la pasión, de todas formas... Yo no estoy muy a favor de la pasión, ¿eh? Yo creo que la pasión ha movido a guerras, yo creo que la pasión emborracha un poco. Y el amor es lo que queda cuando la pasión se va. Eso es. Yo creo que, al igual que me asusta el silencio que grita, a mí me gusta más ese silencio que te arropa. La pasión, yo que soy una persona pasional 100%, y siempre, como decía Susana Tamaro en su novela, voy donde el corazón me lleva siempre, sí me da miedo la pasión, porque la pasión equivoca en términos de amor y en términos de política, y bueno, está bien que la pasión tenga un fin, ¿eh? Si no, esto sería, imagínate, gente apasionada como yo, sabiendo que sos eterno. Todo el día, ¿verdad? En guerra. Todo el día en guerra. En fin. Bueno, acabas de llegar de Puerto Rico. Ya el trasiego es constante entre, o sea, para Mago de Oz, entre España y América. Sí. Dentro de nada, a Estados Unidos, a esa gira, ¿no? Que va a ser un mes de gira por los Estados Unidos. Sí, por fin hemos hecho un puente imaginario entre la vieja América y la más vieja Europa. Os reclaman mucho, ¿eh? Sí. Por fin el trabajo se ha visto recompensado, tantas giras, esta es la sexta gira americana que hemos hecho, y bueno, hace 4 meses, estuvimos 3 meses y medio por toda Latinoamérica, la gira más larga que ningún grupo de rock español haya hecho nunca. Sí. Hemos estado en 17 países, en México ya somos disco de oro, por ejemplo, y ahora vamos a hacer 16 conciertos en Estados Unidos, en recintos de capacidad media, de 4 o 5 mil personas, y... Bueno, evidentemente vamos a tocar para latinos, porque, como tú decías, había 40 y tantos millones de latinos en Estados Unidos, con papeles. Con papeles. Con papeles. Los 12 millones de ilegales. Los 12 millones de ilegales, que imagínate. Qué fuerte que quieran poner un muro, ¿no? Sí, a mí me parece, es como intentar pues vaciar el agua del mar con unas manos. Me parece estúpido, me parece que no, el problema no es ese. Claro. El problema y la solución es esa. Yo siempre le digo muchas veces a una amiga que no se pregunte el por qué cuando haga una cosa, sino que se pregunte para qué. Fíjate, Estados Unidos, el país que levantaron los inmigrantes, ¿no? Que es un país de inmigrantes. Correcto, ¿no? O sea, además, lo que tú bien decías, y yo decía en Gaia 1, el verdadero americano tiene plumas y está en una reserva. Entonces, alcoholizado. O comprado con collares de oro. Entonces, yo creo que yo creo que eso es falta de cultura, pero falta de cultura de ellos, de saber de dónde... Yo creo que lo importante de un país y de una persona es saber de dónde viene. Y sobre todo para no cometer los mismos errores. Y Estados Unidos es una mezcla de irlandeses, holandeses, españoles, claro. En fin, todos, y bien, y joder, ya han levantado un gran imperio. Sí. Ahora mismo cerrar el grifo así es complicado, ¿eh? Porque de todas formas la humanidad no puede pedir permiso para vivir. Pues, tú no puedes. El hambre no conoce barreras, y cuando una persona tiene hambre no hay muro que lo derribe. Entonces, quizás lo que habría que hacer todos los países que tienen tanto miedo al ser invadidos por gente que no son de su propio país, quizás sea invertir dinero en el país, porque ningún inmigrante se va de su país por gusto, te lo puedo asegurar. Sí, el gran reto para el siglo XXI es sin duda alguna la distribución correcta de la riqueza. Eso es. Correcto. Además, cualquiera que tenga un abuelo de nuestra edad, sí, que seguro que más de uno ha tenido que trabajar en Alemania, en Francia, en Suiza. Claro, España es un país de inmigrantes también. Exacto. No hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo nunca. Bueno, pues y nada, pues a la vuelta de Estados Unidos, que nos vamos el jueves, estaremos un mes entero, pues ya desde aquí te invito a ti y a todos los oyentes que quieran ir también, porque haremos una presentación en diciembre de este pequeño poemario y tocaremos en directo algún que otro temito. Lo haremos casi seguro en Reina Sofía. Ah, muy bien. Nos van a acomodar un salón digno. Bueno, pues ahí estaremos aplaudiendo, ¿eh? Hombre, no. Y alguno que otro recitando. Vale, vale. Y te va a tocar alguno. Bueno, para mí ha sido todo un placer hacer el prólogo para tu poemario y, bueno, pues un gustazo de haber podido compartir eso. Para mí, precioso. De hecho, recomiendo a la gente que está escuchando el programa y que no tenga el libro, que vea la introducción que ha hecho Juan Antonio, porque aparte de utilizar esa magia que tiene con su voz y hecha palabra en ese momento, ha sabido de una forma súper original, pero también muy sentida, enlazar títulos y mensajes de cada poema, pues para mandarme un abrazo. Yo cuando lo leí me sentí abrazado por ti, Juan Antonio. Sí, bueno, pues ese era el propósito, que de darte mucho ánimo en ese momento tan tan especial. Así que nada, El cementerio de los versos perdidos, ya lo tenéis. Lo firma un tal Príncipe de la Dulce Pena, aunque todos estamos pensando en quién estamos pensando. 52 poemas maravillosos para disfrutar, para tenerlos ahí en vuestro corazoncito, en vuestra casa, y desde luego degustar poesía de la buena con este sorprendente siempre Chus. Un abrazo tremendo, que vaya muy bien por Estados Unidos. A ti, muchísimas gracias a todos y nada, que fuerza y honor. Fuerza y honor. Esos cheques vencidos. No soy tuyo, no soy mío. Nunca nadie me ha tenido. Ella es agua de cielo líquido, mi gran amor, mi condena. Su nombre es música, su patria pena. Y es lo que yo he elegido. Yo no te pertenezco. Mi alma es un pentagrama. Mi dueña es la música. Y un verso mi cama. Mi amante un poema y mi canción mi ama. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Nuestro monográfico Zona Cero, hoy dedicado a una mujer enigmática, una mujer asombrosa que dedicó pues toda su vida a rememorar el antiguo Egipto, y más en concreto a Seti. De hecho, ella pues asumió el nombre de Onseti. ¿Esto puede ocurrir en el siglo XVI, XVII? No, en pleno siglo XX. Una mujer, además, vinculada al templo de Abidos, que parecía conocer con exactitud extrema. Onseti, esa es nuestra propuesta para el monográfico de hoy con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Que viene pues muy bien vestido, como sumo sacerdote de Seti I. Con mi túnica. Con tu túnica, sí. Calvo. Sí, llámame su majestad, por cierto. Es suntuoso, de verdad.

ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad. En esta edición especial, espero que hayáis retrasado vuestros relojes. Vamos a estar hasta las 4, 3 en Canarias. Y ahora, ¿qué tal si conectamos con el maravilloso mundo del cómic? Vamos a Sagún, vamos al Shogunato salmantino. Ahí está nuestro querido amigo, dispuesto a contarnos todo lo que haya que contar sobre personajes que se disfrazan pensando en sus dibujos favoritos. Por ejemplo, aquí tengo a Martín Espósito disfrazado de Naruto, pues está bastante bien. José Luis Gómez se ha disfrazado de Batman, está bellísimo. Silvia Casasola es ahora mismo Elastic Girl, de Los Increíbles. Y yo, pues, bueno, en fin. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estaba yo pensando en qué me podía disfrazar. Yo me voy a disfrazar de Darth Vader, fíjate. Sí. Hombre, la verdad es que con la voz profunda está bien. Está bien, ¿verdad? Sí, hay que ir preparando en plan emperador, pues oye, la silla sí. También mira al pelo. Sí. ¿Cómo era la frase en el tercer episodio de La Guerra de las Galaxias, cuando ya sale Constantino Romero? Sí, eso sí, la frase maravillosa de sí, maestro. Sí, maestro. El sí, maestro, que realmente después de 2 horas y media de película estuvimos todos ahí pendientes de esa frasecita y nos pusimos todos a poder como locos. ¿Cuánto le pagarían a Constantino Romero por el sí, maestro? Pues creo que realmente fue por gusto y capricho personal, aunque muy bien, muy bien. Hubiera dado igual lo que le hubieran pagado, siempre es dinero bien empleado. Es que ese sí, maestro suena a quiero más, quiero venganza, quiero guerra. Sí, la verdad es que es las veces que bueno te vas con ese regusto en... En el cuerpo, decir, mira, ya he pagado la entrada a gusto. Hay que ver la cantidad de seguidores de la saga de la Guerra de las Galaxias que se habrán puesto el traje de Darth Vader, ¿verdad? Sí, hay bastantes y bueno, pues estamos, además de que es el tiene más de 500 figuras, 500 tipos de figuras distintas, desde llaveros a resinas distintas, es el personaje más valorado dentro del mundo del cine, y luego bueno, pues también todo lo que tenga que ver con él alcanza precios astronómicos en todas las subastas. En realidad, vestirse de Darth Vader es casi vestirse de samurái. Sí, es una, además, nosotros también tuvimos como curiosidad, Sunio Sanda, que es el dibujante oficial de los pósters de George Lucas, hizo una versión que se llama Shogun Vader, en la cual, pues bueno, caracteriza, tiene un Vader con su sala de luz caracterizado con un traje de samurái, una imagen muy curiosa, muy muy chula de tener también de fondo de escritorio. Bueno, pues hemos tenido una gran convocatoria con amigos que han apostado por la impedimenta de sus héroes del cómic. Sí, la verdad es que bueno, esta semana es la semana otaku por naturaleza, una de ellas, pero bueno, la más importante se está celebrando a día de ahora, mañana también un día muy intenso, en el Salón del Manga de Barcelona, la 12ª edición. Y bueno, pues estamos inmersos en pleno concurso nacional de cosplay, que es, bueno, pues como el término que se utiliza para caracterizarse de personajes manga y anime. ¿Y hay mucho interés? Sí, hay mucho interés. Bueno, estamos hablando de que en agosto se ha celebrado el concurso internacional en Japón. Sí. Bueno, Europa ha tenido esto y Estados Unidos ha estado presente. España también ha enviado un par de representantes allí que, bueno, estuvieron disfrutando, han mandado fotos en la página web oficial de Salón del Manga, se pueden curiosear y se pueden ver, y hay que reconocer que es un mundo del cosplay que cada vez está teniendo más adeptos y que bueno, pues otros mercados deberían de copiar, porque hay que reconocer que el nivel de trabajo y el tiempo que se emplea es bastante interesante. A ver, personajes del manga que hayan tenido mayor entusiasmo, a ver. Hombre, hay que reconocer que ahora estamos inmersos en la vorágine de Naruto, ahora que por fin se va a estrenar para todos los públicos, por decirlo así, fuera del circuito de internet, en español. Bleach está gustando, One Piece es otra de las grandes apuestas, Death Note es una gran novedad, Full Metal Alchemist, que también ha sido este mes el boom en este salón, y bueno, hay que reconocer que hay mucha variedad y sobre todo mucha imaginación, porque la gente además lo cuida mucho, lo viene preparando, sobre todo porque bueno, el premio también a este concurso es irse a Japón. Irse a Japón a concursar en el gran concurso mundial, ¿no? Exactamente, el gran concurso mundial. Y es una cosa muy muy golosa y hay que reconocer que el nivel que hay es bastante curioso. Incluso se van a editar, pues bueno, un especial dedicado con fotografías, concursos, ganadores y demás. Bueno, ¿y qué tal la afición española? la verdad es que está bastante bien. Ahí ha habido bastante gente disfrazada desde el principio. Hay que reconocer que en cualquier salón, cualquier convocatoria un poquito abierta que haya al público, siempre vas a ver personajes manga, personajes anime por todos lados. Cuesta más ver un Spider-Man que ver un Naruto. ¿Sí? Sí, sí, sí, hay que reconocerlo. Y además es gente que disfruta y vive más con más pasión quizá que, sí, que otro tipo de mercados. Sí. Y realmente es una envidia sana, sobre bueno, todo, pues bueno, pues es un momento de diversión, quedas con los amigos, cómo se preparan y toda la cantidad de elementos que se pueden conseguir es simplemente espectacular. A ver, te voy a someter a un reto, a estas horas, fíjate, bueno, pero bueno, vas a terminar antes de las 3, ¿eh? Ah, bueno, si vamos a acabar antes de las 3 y tenemos que alargarlo, pues si acaso sudar poco. Te voy a someter a un reto porque muchos amigos seguramente pues no conocen todavía, incomprensible, pero bueno, no conocen todavía Naruto, así que descríbenos a través de las ondas, Raúl, ¿cómo viste normalmente Naruto? Hombre, Naruto, partimos de personaje, bueno, tiene su bandana, que ahora la ventaja de lo puedes elegir desde blancos, rojos, azules con su hoja, rubio con una casaca y una camisa naranja y azul, sí, con un traje también azul, pantalones azules y luego, bueno, unas botas que suelen ser bastante tradicionales, aunque ahora sean y se utilicen más de piel y de terciopelo como, bueno, pues para dar un poquito más de empaque, se solían ser las antiguas alpargatas que se ponían para poder caminar por los arrozales. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, más actualizadas para un siglo XXI y para lo que debe de ser un ninja. Un ninja, porque Naruto es un ninja. Sí, es un ninja, es un ninja que pretende, bueno, que tiene poderes. Lo que pasa es que, como comentamos en su momento, no es el típico ninja oscuro que se esconde en la sombra, sino, bueno, más es más visual, más divertido, sí, y más ocurrente que los típicos ninjas tradicionales que bueno, el cine nos ha dado esa típica imagen de gente con pijama oculto en las sombras. Sin embargo, bueno, eso es muy visual, muy colorido y, bueno, pues como se suele decir, si eres un punto focal para que te ataquen, te da la posibilidad de contraatacar de manera divertida. Vamos, que lo que nos estás dando a entender, Raúl, que los japoneses son imbatibles, ¿no? Hombre, sí, hay que reconocer que en ciertos aspectos sí tienen algo que por ejemplo, los europeos nos cuesta mucho, que tienen poco sentido de la vergüenza a la hora de vivir sus cosas. Todo lo que ellos viven y cómo se preparan, realmente, si te gusta algo, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué tenerlo ahí? Sí. Si puedes disfrutarlo y puedes compartirlo, sí, porque realmente hay mucha gente. Mira los karaokes. Exactamente, que además también ha habido concursos de karaoke, de videojuegos, concursos de dibujo manga, gincanas, sí, incluso, bueno, pues han tenido sus momentos para cantar y bailar. Sí, sí. Que además es una de que ahora que incluso hemos copiado aquí en España, sí, con la máquina de bailar, pues bueno, se lleva funcionando ese sistema y ese tipo de juegos muchos años allí. Entonces, ¿la delegación europea va a quedar bien? Hombre, de momento no ha quedado mal. Lo que pasa es que, bueno, el nivel de... También hay que reconocer que el nivel económico que se maneja es bastante grande. Hay gente que se prepara los trajes como, pues, con un añito de antelación, sí, con respecto a desde que se realizan las finales y las elecciones. Lo que pasa es que, bueno, sobre todo el para allá, el tener la posibilidad de conocer Japón y ver un poquito el ambiente y ver cómo se vive este mundillo dentro de lo que es ese gran espectro. Porque, claro, aquí lo vemos en un nivel más pequeñito, que sí, se reúnan 25.000 personas en 4 días en un salón, es algo maravilloso. Estamos hablando que se reúnen 25.000 en un solo sitio y todos disfrazados. Eso en Japón. Exactamente. Entonces, claro, si nos metemos en esos niveles, claro, sí, hay sí, que reconocer que es muy envidiable. O sea, 25.000 y seguramente 12.000 serán Narutos. 12.000 serán Narutos. También hay mucho Mazinger, hay que reconocer. ¿Hay Mazinger? ¿Hay Koji? Sí, ¿Koji? Sí, sí, estamos además en un revival de series antiguas, sí, Campeones, Caballeros del Zodiaco, Mazinger Z, porque bueno, ahora la generación que se perdió allí, que por desgracia no tiene la posibilidad que hay ahora de tener muchísimo merchandising, tazas, sí, sí, y demás, que costaba encontrar un llavero, Dios, se ayuda, pues bueno, ahora sí, ya sí, tiene cierto poder adquisitivo y se da caprichos, sí, y Mazinger Z es uno de los grandes iconos. Hombre, ¿y podemos enviar a Martín Espósito de Afrodita? Hombre, pues la verdad es que teníamos que teñirla un poco, sí, darle ciertos retoques, pero bueno, luego hay que reconocer que tiene que quedar buenísima. Bueno, y nuestros salones de manga aquí cada vez mejor, ¿no? Sí, cada vez mejor, se están consolidando, cada vez hay más, y bueno, pues estamos dando un gran nivel, igual que en otros lugares cuesta mucho el tema del manga, aunque se distribuye y se mueva, quizá es un tema más serio, menos divertido. Aquí hay que reconocer que nos gusta vivirlo, nos gusta disfrazarlo, y sobre todo cada vez tenemos menos pudor, y cuando hay menos pudor, pues bueno, hay familias enteras disfrazadas. Por ejemplo, se ha visto una familia entera que fue disfrazada de Ranma, y el padre se disfrazó de Gema y ha quedado espectacular. Nos han enviado un par de fotos unos amigos que han estado allí. Bueno, pues espero que los grandes autores japoneses se sientan orgullosos, ¿no?, de ver cómo sus creaciones llegan a Europa y provocan estos amores, ¿no? La verdad es que sí, ha sido hay que reconocer que en este salón ha habido mucho nivel, y hay mucho nivel en cuestión de autores. Tenemos ahí autores de, cantantes también hemos tenido, como curiosidad, de la banda sonora de Dragon Ball y de Caballeros del Zodíaco. También está la dibujante que dio vida a Ranma en la pantalla. Tenemos al creador del Niño Gusano, como contamos como anécdota, que vio un chaval a un fan de aquí España abrazando el tebeo con mucha ansia. Se acercó, estuvo hablando con él, le preguntó el por qué, y dijo que porque le había expresado mucho, había llegado a fondo y quería darle un poco del cariño. Qué curioso. Y si tuvieras que destacar ahora mismo el gran nombre de autores manga, pues hay que reconocer que es uno de los grandes autores, Masakazu Katsura. Katsura. Sí, hay que reconocer que pedimos ante todo perdón por, por la pronunciación, pero es uno de los grandes autores que ha llegado a este salón del manga. Para situar un poquito a la gente, es el autor de series como Is, Video Gelei, Soul Lady. Es uno de los grandes autores que nos han demostrado cómo hacer manga, aunque sea un poquito de, como llamamos, de instituto, más ojo, hacerlo divertido, hacerlo curioso y atractivo para todo el público, no solo para chicas, sino también para chicos. Sí, pero sí que le pidieron, ¿verdad? ¿Por qué no nos trabajas un poco el género femenino? Sí, la verdad es que, empezó como curiosidad, empezó en el mundillo del cómic, como quien dice, por casualidad. Pues no quería, ¿no? No le llamaba mucho la atención, se dibujaba, como cualquiera puede llegar a dibujar en el instituto. Lo que pasa es que, se presentó al concurso de Osamu Tezuka, el gran autor de manga de Japón, y sobre todo por el premio, que era el equivalente a una cadena de estéreo que él quería por aquel entonces, era el montante total, y se presentó simplemente por ganar el premio y comprarse esa cadena de música. Lo que pasa es que no ganó, pero le valió el empezar a publicar alguna cosilla, aunque un par de añitos después de instituto se presentó por segunda vez y ganó el primer premio, aunque como curiosidad ese dinero lo reinvirtió en material y papel, porque con las cuatro historietas que había empezado a vender ya tenía esa cadena que pretendía. Sí, la verdad es que como gustes en Japón te consagras. Sí, la verdad es que tienes que tener un estilo, tienes que llamar un poquito la atención en algo, y por ejemplo en esta ocasión Katsura tiene un estilo muy muy expresivo, hace las caras muy vivas, los ojos muy grandes, mucho primer plano y mucha acción pausada. Puedes ver cómo se desarrolla toda una conversación mientras están andando, y a la vez sentirte dentro de la escena, y hay que reconocer que en ese aspecto gusta mucho. Es una de las cosas que también cuesta mucho en un manga el leer tranquilo. Sin embargo, una vez que te sientas a leer un Video Gelei, que además de tener humor y un poquito de fantasía, tienes eso, el meterte dentro de la historia, que a mí todavía cuesta mucho. A ver, ¿cuál es tu historia favorita de Katsura? Yo reconozco que, también porque me tiró un poquito más, lo que está haciendo ahora es bastante más curioso. Se llama Sandman, es un homenaje a Batman, que es su personaje favorito, del cual se pega con Kia Samilla de dibujarlo, y es uno de los grandes coleccionistas de Batman, y ha intentado plasmar un poquito el mundo oscuro que tiene Batman con algo tan expresivo y visual como es un poquito la cultura y mitología japonesa. Entonces llama mucho la atención cómo tiene elementos que se van transformando, personajes que van evolucionando desde, puede ser un chaval de instituto que puede ser un poco a poco pado, una vez que se pone un traje y tiene el espíritu de la naturaleza, aumenta y tiene grandes poderes. Y luego, sin embargo, quizá lo que más haya gustado en España sea Video Gelei, que hay que reconocer que como serie es lo que más le ha consagrado, con una premisa un tanto extraña, porque es un chico que nos planteamos en un instituto, un chico gusta a chica, chica gusta a otro chico, el chico se deprime, y en esta vez, en vez de tener amigo, encontrar a otra chica, se encuentra una cinta de vídeo. como curiosidad, y resulta que de esa cinta de vídeo nace una chica que, bueno, dura solo 3 meses, es virtual y le ayuda a superar el mal trago de sentirse rechazado, con todo lo que puede suponer un poquito de ciencia ficción, un poquito de amor de instituto y todos los líos que se organiza cuando uno puede tener 14 años. Bueno, en todo caso son lecturas entrañables y de estas que te vas a acordar siempre, ¿verdad? Cuando las lees a determinada edad. Sí, exactamente, señor. Además son de las que te las lees en su momento como si fuera pues eso, igual que en su momento pudimos ver series, aunque sea tipo Sensación de Vivir, y ahora las coges con una sonrisa, con un poquito más y bueno, las tienes ahí, son de las que te gusta leer porque realmente no pasan de moda, es algo eterno. Sí, yo me acuerdo que estaba nubilado con El Corsario de Hierro, bueno, era tremendo lo del Corsario de Hierro, pero luego también El Corsario Negro, El Corsario Verde, era el hermano. Sí, hay que reconocer que luego además hace poquito se nos vea recuperado en fascículo cositas del Corsario de Hierro y llama mucho la atención el leerlas y como igual que hay historias que bueno, envejecen quizá un poquito peor, hay otras que se mantienen vivas y es una gozada. Sí, es una gozada. Y el manga supongo que dentro de 20 o 30 años, ¿verdad Raúl? Muchos jóvenes que lo están leyendo ahora se acordarán como clásicos, ¿no? Exactamente, pero bueno, ahora cada generación, por decirlo así, en los 80, en 70 y 80 fue Heidi, Marco, Mazinger Z, en los 90, en principio de los 90, los Caballeros del Zodíaco, está también Dragon Ball y Eterna, pues bueno, esta generación tiene Naruto, tiene Bleach, tiene Fullmetal Alchemist, One Piece, y bueno, hay que reconocer que tienen, gracias a Dios, tienen nivel y tienen posibilidad de elegir, igual que antaño puedes ver 2, 3 series, ahora claro, hay una cantidad de manga que se puede disfrutar, tanto en vídeo, lecturas, el mundo de Internet también ha ayudado, quizás sea lo que más haya ayudado, hay muchos foros de traducción, además es muy curioso, gente que bueno, que no quiere esperar, incluso se adelanta a las propias editoriales a la hora de traducir el manga y bueno, distribuirlo. Pues fenómeno, venga, vamos a nosotros también a disfrazarnos, vamos a poner, a ver, José Luis Gómez lo vamos a poner el abuelo de Heidi, lo vamos a poner el abuelo de Heidi, Silvia Casasola, pues Heidi, claro, sí. Heidi, yo soy Pedro, el pastorcillo, tú eres la señorita Rottenmeier, Raúl, Vale, sí, por ahora que andamos con las gafas, he probado la última faldita, no me queda mal. No te queda pero mal. Bueno, todo sea por ir a Japón y poder hacer el programa desde allí, que tiene que ser un lujo. Exacto, y a Martín pues le vamos a poner de niebla, Uy, pues hemos encontrado, cuando vino aquí se dejó la correa la última vez y bueno, tenemos cosas bonitas para él, sí. Venga, un abrazo tremendo. Un abrazo. Gracias. I can't cool down. I'm listening. esta era la música que hacía mover el mundo hace ya veintitantos años. Pues esta de la Steam Miller Band, yo creo que es del año 82, el Abracadabra. Ay, qué tiempos, qué músicas, qué grupos, qué maravilla. Bueno, os recuerdo, queridos amigos, que nos encaminamos hacia las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Hemos cambiado la hora, hemos ganado una hora de vida. Que vamos a ahorrar dinero, que vamos a ser más ricos. Que hemos completado 3 horas de programa y nos espera otra muy interesante con Juan Ignacio de la Cuesta, el eremita, el gran mago del poder, buscando lugares allá donde no se pueden encontrar. En esta ocasión nos vamos a Teruel, al Maestrazgo. Un sitio de apenas 150 habitantes, con un montón de vestigios del pasado, conventos, ermitas, ruinas de castillo, ecos de batallas, la guerra carlista. Creo que lo vais a pasar bien. Y algún cántico templario que nos va a ofrecer el bueno de Juan Ignacio. Y el Digicultural, con los estrenos musicales, con la aventura de la literatura, con el teatro, esta nueva variante, esta nueva versión que nos ofrece siempre el inescrutable Digimartin. Y además, pues correo electrónico, momentos entrañables, comentando cuestiones, hasta las 4 o 3 en Canarias, todavía queda una hora por delante para la Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Laura Gil, la exquisita Laura Gil, ahora nos dará la información a las 3, 2 en Canarias. Nos ha llamado la atención también en esos boletines informativos que un resucitadísimo Fidel Castro ha dicho que está entero. ¡Estoy entero! No, ya lo anunció Hugo Chávez ayer, diciendo que el comandante salía por las noches para hollar los campos cubanos. En ese trasiego permanente, velando por el bienestar de su pueblo desde hace tantos años ya. Qué gran ejemplo de resistencia. Ya solo nos queda su graciosa majestad, en otro ámbito, claro, en otro plano. Y Fidel Castro, ya son los dos que quedan. Símbolo vivo, aún, de lo acontecido en el siglo que dejamos atrás. Bueno, pues lo de Fidel Castro y tantas cosas con la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, los servicios informativos de Onda Cero Radio, y luego Juan Ignacio Cuesta, hablando del Maestrazgo, hablando de Teruel, Digi Martin, los correos electrónicos y tantas emociones en vuestra querida Rosa de los Vientos. Como siempre, aquí en Onda Cero Radio, una hora más, una hora menos, ¿qué más da? Rosa de los Vientos, Onda Cero. En contacto directo con la gruta del gran eremita Fray Juan Ignacio de la Cuesta, en ayuno permanente, lleva ya 6 meses en ayuno, apenas toma líquido, apenas ingiere alimento, si no es la hidromiel o alguna cosita así, cosas minucias, delicatessen, que al maestro, al gran eremita, le gusta degustar. Bueno, pues conectamos con Fray para hablar de Teruel, porque Teruel también existe. Y ya veréis qué lugares tan enigmáticos, tan llenos de poder, nos encontramos en la bella tierra turolense. Mi querido Fray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, aquí estoy. Estás en pleno ayuno ahora mismo, ¿no? Sí, sí, uy, qué buen ayuno ya 2000 años. No. Más o menos. Oye, por cierto, tengo aquí un jamoncito de calamocha. ¿Eh? De calamocha, ¿no? No, el jamón de Teruel es muy rico, ¿eh? Hombre, el jamón de calamocha, yo he tenido la oportunidad de hincar el diente y eso es una maravilla, ¿eh? Jamón blanco, eso sí, pero está fantástico, muy, muy bien. Y me gusta mucho que vayamos hoy a Teruel. Pues sí, porque Teruel es una tierra olvidada y abandonada, pero es que, claro, también es cierto que la zona a la que hoy vamos a visitar, que es la zona del Maestrazgo, pues prácticamente pueblos hay muy poquitos. Es todo montañas y montañas engañosamente consideradas como estériles, llenas de yeso, de calizas y poco productivas. Sí. Hombre, sí que es cierto que en esta zona encontramos grandes regiones donde no hay prácticamente pueblos. Pero hay muchos rincones, muchos rincones donde sucedieron cosas, quizá no ahora, pero sí en el siglo XII, porque no olvidemos que esto se llama el Maestrazgo. El Maestrazgo, sí. Y cuando utilizamos la palabra Maestrazgo, tenemos que darnos cuenta que eso viene de maestre. De maestre, ¿qué maestres hablamos? Pues hablamos nada más ni nada menos que los que le dieron su nombre, que fueron los maestres del temple, sí, y los de luego San Juan de Jerusalén. Un tiempo simultáneo y luego los segundos nada más. Porque claro, cuando se deshizo la orden de los templarios, pues solo quedaron los sanjuanistas. Hombre, yo claro, el maestrazgo para mí supone pues el tigre del maestrazgo, ¿no? El general. Efectivamente, las guerras carlistas. Claro, el general Cabrera, todo eso. El general Cabrera que se atrincheró en un pueblo que se llama Cantavieja, un pueblo maravilloso, un pueblo fortaleza. Es que se dio muchísima batalla en Aragón, ¿verdad?, entre carlistas y liberales. Sí, porque esta es una región donde pelear es como muy militar, vamos a ver. O sea, eso de andar por las trochas, para arriba y para abajo, por los montes y todas esas cuestiones. Sí, sí. Esta sí es una zona de maquis. Sí. Por decirlo de algún modo. Sí, sí, pero vamos, ya los templarios se fijaron en esta zona, ¿no? Sí, claro, efectivamente, por eso se llama el Maestrazgo. El Maestrazgo. Por los maestros del temple, porque aquí hay cantidad de lugares donde el temple pues puso su mano y además la puso bien puesta, tanto en Cantavieja como en un pequeño pueblecito que se llama Mirambel. ¿Cómo? Mirambel. Mirambel. Sí, a muy pocos kilómetros de Cantavieja, unos sí, 13 sí, aproximadamente. ¿Y cómo es? ¿Cómo es Mirambel? Bueno, pues es un pueblo medieval. ¿Medieval? Prácticamente conserva la estructura, porque claro, en España... No me digas más, de esos que si estuvieran en Alemania o en Francia irían todos los turistas españoles a verlos, ¿no? Efectivamente, porque claro, como me decía aquella vez, dice, si los americanos tuviéramos un pueblo de estos que tenéis vosotros, lo tendríamos en metacrilato. Bueno, pues aquí tenemos montones de pueblos medievales, pero en cualquier sitio, o sea, sí, sí, hasta en la misma provincia de Madrid tenemos incluso premedievales, o sea, que es que sí, sí, sí, hay que conocer uno su propia tierra. Está muy bien viajar por ahí y ver cosas, pero una tierra de con la riqueza que tiene España, que es la segunda más importante del mundo en patrimonio, sí, en patrimonio después de Italia, sí, sí, sí, sí. Deberíamos valorar eso en su justa medida. Así es, así es. Y es muy grande en población, supongo que no, Mirambel, ¿no? Pues mira, el censo que lo tengo aquí delante dice que tiene 142 habitantes. Ya ves. Bueno, no, más o menos. Ponle 8 más. Más o menos. O sea que... Lo que sí que es cierto es que es la zona, sí, digamos, meridional de los montes que se llaman de Tarascón. Tarascón. Que curiosamente se cambió el nombre porque eran los montes de Tarascón. Porque muchos de los templarios que habitaron esta zona venían de la zona francesa, del Tarascón, francés. Ajá. Y actualmente pues se llaman los montes de Tarascón, pero luego está la Sierra de las Dehesas, la Sierra Arroyo, la Sierra de la Cañada. Muy poca gente, sí, y muchos rincones donde el temple encontró esos lugares que tanto les gustaban a ellos. No, pero es que claro, el asunto demográfico y geográfico aragonés llama la atención, ¿eh? Sí, no, o sea, es terrorífico. Con casi 50.000 kilómetros cuadrados, que eso es un país, o sea, 50.000, 47.000 y pico tiene Aragón, sí, poco más de 1.200.000 habitantes. y en Teruel es que 100.000, ¿eh? En toda la provincia. Claro, y algunos datos curiosísimos, como por ejemplo el que disputa con otros ser el pueblo más, el municipio más alto de España en altura, ¿ah? Que es el pueblo de Valdelinares. Sí. Valdelinares, que reivindica tener 1.600 y pico metros y tal, o sea que estaría por encima de otros pueblos que lo reivindican, por ejemplo, en la Sierra Nevada. Entonces, Mirambela, ¿qué altura está? Por ejemplo. Sí. O Trevélez. Sí, también de jamón blanco, ¿eh? No, sí, bueno, sí, estamos en zonas que suelen estar muy nevadas. Zonas jamoneras y que se curan los jamones, que da gusto. Sí, particularmente yo estuve en Valdelinares hace un par de años aproximadamente y aquello está altito, ¿eh? ¿Sí? Pues sí, porque incluso en verano había algún nevero. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y entonces Mirambel también está altito? Sí, sí, sí. No, Mirambel no, Mirambel está un poquito más bajo. Vamos a ver, bajamos de Valdelinares y andamos por allí, por aquellas escarpas, por lo que llaman las Lomas de Mate. Sí. Llegamos a un pueblo que se llama Fontanete y luego, tras pasar el puerto del Cuarto Pelado, que tiene 1.612 metros, sí, nos ponemos en Cantavieja, un pueblo fortificado con la historia que tú has contado antes, que está muy relacionado con las Guerras Carlistas. Con las Guerras Carlistas. Pero vamos, en todo caso, estamos hablando de 1.000 y pico metros arriba, ¿no? Sí, sí, sí, por aproximadamente. Y luego ya descendemos hasta el río Cantavieja, que es un río que no lleva mucha agua, y en sus orillas encontramos este pueblo, Mirambel. Un pueblo templario, que aún conserva todos los vestigios de la tradición templaria. Sí. Y que está ahí, una de esas joyas que tenemos y que está perdida, olvidada, como tantas y tantas y tantas que tenemos en este país. ¿Y cómo está la cuestión de carreteras y todo esto? Las carreteras son terroríficas, simplemente. Claro. Excepto las que suben a Valdelinares, que hay una estación invernal, y están bastante bien. Bueno, nada más que sea una maravilla, pero bueno, está bastante bien. Luego ya se mete uno en un complejo de curvas derecha-izquierda, izquierda-derecha, sí, sí, notable, sí, pero que casi yo prefiero que esté así. Sí, sí. Porque realmente si se quitan todas esas curvas, le quitamos el regustillo a la sorpresa que te asalta en el camino, ¿no? Y en Mirambel encontramos algo así digno de ser destacado, supongo que todo el pueblo, ¿no? Pero ¿alguna cosa en concreto que te haya llamado la atención? Bueno, Mirambel es uno de estos sitios mágicos, de alguna manera, donde todo lo que haya que encontrar o todo lo que haya que saber está olvidado ya hace muchísimos años. Hace pocos días me contaba nuestro compañero Fernando Arroyo, de Temple España, que había estado hace poco tiempo allí y había hablado con un pastor. Y que el pastor le había, bueno, pues estas consejas de los hombres mayores, le había conducido a un lugar que dice que él conocía de cuando él era pequeño. O sea, que realmente estaba abandonado y que le llamaban el Pozo de los Caballeros. Suponemos que los caballeros templarios. El Pozo de los Caballeros y bueno, el pastor. Estuvieron por allí, creo que por las trochas del monte, apartando aliegas y apartando todos los arbustos que había por la zona, y encontraron el Pozo de los Caballeros, que por lo visto es un sitio absolutamente magnífico y tan desconocido como pudiera ser cualquier sitio remoto, digamos, en las selvas de Brasil. O sea, a mí eso de verdad que me emociona mucho. O sea, y como su nombre indica, es un pozo de agua, ¿no? Un pozo de agua, claro. Un pozo de agua. Bien, solamente digamos que Mirambel está al pie de los montes de Aliento y del San Cristóbal, que es conjunto histórico-artístico, porque eso es reconocido, está desde 1980, tiene una parroquia dedicada a Santa Margarita del siglo XVII, varias ermitas, la ermita de San Roque, convento de Agustinos, en fin. O sea, que más ermitas, conventos e iglesias que casi habitantes. Efectivamente, por ejemplo, las San Martinico, el castillo que está totalmente ruinoso, pero en cualquier caso es la puerta de una región que merecería la pena conocer y que merecía la pena patear, aunque yo sé que es muy dura y es muy inhóspita. ¿Y zona de verdor, de espesura? Sí, sí, sí, no, sí. Bueno, vamos a ver, dentro del verdor, que uno lo reconoce a esta zona, Mirambel, por ejemplo, sí está en zona arbolada. Hay una zona arbolada que coge digamos, una especie de brazo que va desde Tronchón hasta Mirambel y luego sigue hasta la Virgen del Cid, que es un sitio absolutamente magnífico, perdido por ahí por los montes, cerca del puerto de las Cabrillas, que ya tiene 1.320 metros. O sea, que estamos hablando de cosas. Y luego todos los bosques de la Sierra Palomita, que está por encima de Cantavieja, y es una verdadera maravilla también. En Mirambel se pasará estupendamente en enero o febrero, ¿verdad? Por la noche, al raso, ¿no? Bueno, dicen decía nuestro compañero de otra cadena hace muchos años, Federico Jiménez de los Santos, que allí te quitan la bufanda y falleces. Y fallece. Claro, Federico era allí desde... De Alcañiz. Claro, de Alcañiz. O sea, que lo conoce bien. O sea, te despojas de la bufanda y caes fulminado. Sí, falleces, creo que sí. Bueno, pues venga, vamos a rendir homenaje a Mirambel, uno de estos hermosos pueblos de apenas 150 habitantes en las alturas turolenses. Vamos a dedicarles nuestro homenaje desde la radio, desde Onda Cero, venga. Bueno, y qué mejor manera de hacerlo que entonando, digamos, los sones que escribió un templario francés, Ventral de Ventador. Qué hermoso, ha quedado muy muy bien. Este era un templario francés. Bueno, esto es música trovadoresca del siglo XII, ya ha entrado el XIII. Esto lo escribió un templario. Sí. Al menos lo enterraron en un convento templario, que era Bertrand de Bertadorno. Sí, del Languedoc. Del Languedoc, ¿dónde si no? Bueno, pues un abrazo tremendo. Has estado cumbre turolense. Un amigo. Pequeño homenaje a una tierra tan hermosa como desconocida. Bueno, pues vaya usted con Dios, fray. Con él nos quedamos. Hasta luego. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Avanzando de forma y manera imparable, irrumpe en el estudio el Dalai Lama del pop, el Prevost del tecno, el Duque del ritmo, el Ayatollah del rock and roll, el gran sensei de la música clásica, y ahora también, por qué no decirlo, el magnate de la literatura, el gran referente obligado. Si hablamos de cultura, si hablamos de teatro, hay que hablar, por supuesto, del Digi Cultural del Digi... Martín. Aquí estamos, ¿eh? Hagan espacio, hagan hueco, que llega Digi Cultural. Hombre. Siempre cargado de propuestas musicales, teatrales y literarias. Claro, y musicales. Y musicales, y teatrales, y literarias. Y, sí. Y maletines por doquier. Y literarias. Y teatrales. Sí, bueno, se abren las taquillas para mí. Es llegar y decir, sí, no, por aquí, pase, hombre, Digi, por Dios, por aquí. Y teatrales. Y me ponen en los primeros asientos para verlo bien de cerca y escucharlo bien. Hombre, ¿eh? Como tiene que ser, como tiene que ser, al señorito y quedarle siempre al señorito. Bueno, pues nada, Juan, que llego en esta ocasión muy bien acompañado porque, atención, en breve vamos a descubrir a una persona extraordinaria que ha desempeñado diversos papeles en su bagaje profesional. Sí. Entre ellos, en su día, fue DJ también. Hombre, como tantos y tantos, ¿verdad? Trabajé en una empresa de teléfonos, incluso he estado trabajando de DJ en verano en... ¿Qué me dices? En un bar, en fin. O sea, Almodóvar. Sí. Almodóvar. Y con un poco de dinero me metí en una aventura editorial y al final lo que decidí fue convertirme en autor. Anda. Enseguida hablamos con Digi Calderón, hoy en día escritor. Y con él hemos hablado de su primera novela para adultos, una novela que tiene muchos lazos con nuestro programa, con La Rosa de los Vientos, y por eso no podíamos dejar la oportunidad de pedirle que nos dedicara unos minutos en la promoción de su libro. Muy bien, entonces, Digi Calderón. Hombre, y, ahora Emilio. Ahora será Emilio Calderón. Emilio Calderón. Pero bueno, eso será más tarde, porque ahora, Juan, vamos a darnos un paseo por el Palacio de las Flores. Novedad internacional desde Argentina para el mundo. Gran alfombra roja. Olvidar es divino y fuerte la fuerza del destino. Cuerda floja al moscardón. Fíjate que es un trabajo para Andrés Calamaro nuevo, que ya suena a clásico. Sí, ¿verdad? Sí, porque es un maestro, Andrés Calamaro, lo que toca lo hace clásico. Pues, novedad internacional. Esa es la virtud del maestro. Sí, serán 17 canciones las que se incluyan en El Palacio de las Flores, que no sé por qué a mí me suena más a paraíso de las plantas, en fin. Tú no te metas en berenjenales, hombre. Vale. Si dices, dejamos en Palacio de las Flores. El Palacio de las Flores, vale, pues vale. El Palacio de las Flores, vale, vale. El universo de las plantas, el lenguaje de las flores, el lenguaje de las plantas. El Palacio de las Flores. Es que la discográfica se lleva... No, bueno, en fin. El álbum y su corazón se pondrán a la venta el próximo 20 de noviembre. Y digo corazón puesto que este single se llama así, Corazón en Venta. Esta última conclusión no me la he currado mucho, ¿verdad? No. Ay, señor. Lo que sí, estuve media tarde, Juan. Con el discípulo, de verdad. Estuve media tarde dándole vueltas a otro asunto. Media tarde estuviste. Sí, se trataba de calificar la facilidad que tienen ciertos autores, sí. Bueno, en este caso Calamaro, musicalmente hablando, o César Vidal con sus libros. Al final me he decidido por... ¿A qué conclusión llegaste? Incontinencia palabrera. Aunque, bueno, también valdría, sí. Valdría diarrea literaria. Estuviste media tarde para... Sí. Bien, vamos al... Sí, bueno, en fin. Que digo que serán dos los álbumes publicados por Calamaro en un mismo año, pero tras bueno, Tinta Roja, pero eso, y con eso, solo eso. Seis meses de tiempo entre uno y otro. Pero eso es como Bruce Springsteen cuando se volvió loco y sacó de Tunnel of Love y de Human Touch. Claro, el quíntuple que sacó también Calamaro en el año 2000. Bueno. ¿El quíntuple que sacó Bruce Springsteen son almas gemelas acaso? Bueno, pues ahora vamos a continuar después de Calamaro y del Palacio de las Flores. Nos vamos directamente a la pradera, Juan. Hombre, a la pradera, la casa de la pradera, qué maravilla. Laura Ingalls, a todos ahí. Con los sombreros, ¿verdad? Los faldones. La pradera, está bien. Sí, sí. Y el pequeño Albert, ¿verdad? Que no, nunca se sabía bien si él se sentía rechazado, a lo mejor querido. Albert era, en fin, ¿verdad? Bueno. Laura, Mary, y la pequeña que nunca hablaba. Nos vamos pues a la pradera, que digo que no suena muy bien, puesto que a los nombres propios nunca les antecede un artículo. Mira que pasaron los años, ¿verdad? Y esa niña, ¿sí? no crecía, ¿no? No. No, pues la verdad es que nuestra siguiente artista sí que ha crecido. Sí, sí. Ah, que eran gemelas, o sea, utilizaban dos. Qué barbaridad. ¿Eh? Oye, las cosas que sabe Silvia Casasola, como en las películas, o sea, cuando utilizan a los animales. Es verdad, es verdad. O sea, la pequeña de los singles eran dos. Eran dos. De verdad. Sí, pero como se estaba tan quitecita, ¿verdad? Pues parecía una. Y hablando de gemelos, ¿has visto estos que son... ha salido uno moreno y uno rubio? Sí. Tremendo este. Sí. Bueno, eran mellizos. Uno se llama Clayton, me parece, como el malo de Tarzán, ¿no? Clayton. En fin. Bueno. Que nos hemos desviado. Sí. En fin, que iba a decir yo que vamos a la pradera, que sin el artículo, con ustedes, la gran María Dolores Pradera. Pradera. Nadie. Ahí estamos. Comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Sola, temblando de ansiedad estoy. Qué bien está, María Dolores Pradera. Muy bien. Es novedad nacional. Sí. El próximo 14 de noviembre se publicará Al Cabo del Tiempo, un buen disco para regalar estas próximas navidades junto al CD de villancicos de Luis Miguel. ¿Por qué no? ¿Boleros? Bueno, hay un sinfín de temas conocidísimos. Quizás, Regresa Paloma, 11 temas incluirá el álbum. Parecen los abandeños. Son los abandeños. Anda, ves. Son los abandeños. Mira. Estamos escuchando Perfidia. Qué oído, ¿eh? Sí. Espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia. Al final siempre volvemos al bolero. Esa es mi teoría. Y creo que fundada. Se está implantando. Hacía 3 años que María Dolores Pradera no editaba un álbum grabado en estudio. Y bueno, aquí les escuchamos en exclusiva un adelanto especial, Perfidia, como decíamos, junto a los abandeños. Quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar. Bueno, pues perfecta de voz, el estilazo de María Dolores Pradera. Nuevo disco el próximo 14 de noviembre. Aquí está, con los 800, deben ser ahora 823 abandeños. Los abandeños. Claro. Y no hacen más conciertos porque, claro, llevarles... Bueno. 46 años han pasado. Oye, ¿y qué cosa en antes? No, bueno. 46 años han pasado desde que esta madrileña publicara su primer trabajo y comenzara a cosechar éxitos, casi a disco de oro por año dedicado a la profesión de artista, en total 30 discos de oro entre España y Latinoamérica. Otros que van por buen camino son unos jovenzuelos, para la época en la que María Dolores llevaba ya 20 años de carrera. Me refiero a aquel jovenzuelo que durante un ensayo en 1981, The Composition of Sound, y hojeando revistas de moda francesa, le sobrevino la inspiración. Dicho y hecho, un éxtasis, nos llamaremos Depeche Mode. El joven de 19 años era Dave Grahan. Ay, Dave Grahan. Y Martin Gore también, ¿eh? Inminente novedad, mira. Haber empezado por ahí, Mañana se pone a la venta, mañana lunes 30 de agosto, de octubre, por Dios. El 30 de octubre se pone a la venta el sencillo nuevo para Depeche Mode. Se trata del single Mártir, adelanto del Best of, lo mejor de la carrera de Depeche Mode, que aparecerá publicado el 13 de noviembre, el álbum completo el 13 de noviembre, mañana el single. 25 años ya de Depeche Mode, de Graham, Tim Gore, Vince Clark, también estaba en la formación inicial de los Depeche Mode. Qué maravilla, aquel Jason Gerenov. Alan Charles Wilder. Martin Legor, John Fletcher. Hombre. Ahora es trío ya, ¿no? Ya Christian Einer, sigue el trío. Peter Gordeno. Ahora son tres. Sí. Bueno, pues en esta ocasión el tema ha sido compuesto, como no, por Martin Gore, por mi tocayo, el cantante. Claro, Martin Gore. Y bueno, el cantante Dave Grahan dice sentirse un mártir por amor, de ahí el título de este single. Bueno, pues la excusa. Claro. Mira, ¿cómo suenan los Depeche Mode? Te coges cualquier cosa de los Depeche Mode de los años 80 y es que la pones ahora y está actual, o sea, es que es fresca. ¿Ves? Esto es la maestría. Ahí están. Qué gran estilo, qué gran representación musical para Europa, ¿no? Depeche Mode. Y este recopilatorio promete, aparecerán 16 temas más, en total serán 17, de sus singles más representativos, incluyendo, pues, cómo no, Just Can't Get Enough, Everything Counts, Personal Jesus, claro, Enjoy the Silence y hasta Precious. En resumen, una recopilación de los 11 álbumes de estudio de la banda publicados entre 1981 y 2006, 25 años y 72 millones de discos vendidos. 72. O sea que este es un recopilatorio con este tema inédito. Ese es el asunto, ¿no? The Best of Collection. Bueno, pues los forofos estamos de enhorabuena. Ahí está. Y no son 72, sino algo más de un millón, nos quedamos en un millón de discos. Es la suma de copias que han vendido los artistas que en nuestro país se encuentran en el top 10. Sin querer, no sé por qué yo estoy ahora. Esta semana, entre los más vendidos, en nuestro país entra directamente al puesto número 9 de la lista Antonio Carmona. Tras más de 20 años como líder del grupo Ketama y haber vendido más de un millón de discos, Antonio presentó hace dos semanas su primer disco en solitario, Vengo Venenoso. ¿Y ha entrado bien en lista? Sí, ha entrado al 9 directamente. Bueno, pues está muy bien para Antonio Carmona. No está mal. Número 9. Estuvimos ahí en la presentación, ¿verdad? Aquí en Madrid, en Florida Park. Muy bien. Bueno, la que se montó, estaba todo allí por el faranduleo. Todo el mundo ahí bailando y dando botes y bueno, todo fenomenal. Y la han sacado en todos los medios. Sí. Antonio Carmona. Ahí está. Y bueno, aquí en la casa, en Antena 3, en Buenafuente. También. Bueno, pues vamos a la lista, por tanto, tenemos en el 9 Antonio Carmona, desplazando a El Arrebato a la casilla 10. Tenemos en el 8 la banda sonora de la película High School Musical de Disney. En el 7 Marc Anthony, que sigue siendo el mismo a pesar de tener bien de cerca Paulina, que se sitúa en el 6 de la lista, sube dos puestos. El Ecuador es para David de María, que esta semana pasada lograba el primer disco de oro con Caminos de Ida y Vuelta, y yendo y viniendo están los artistas que ocupan los puestos más altos. En el 4 los galardonados con el Ondas a la mejor canción, Dover y su disco Follow the City Lights, que ya es disco de oro también. Mira, el nuevo rumbo de los Dover, ¿cómo les está funcionando? Disco de oro, con están ahí. La electrónica, ¿no? En el 4. Es imposible, yo no tengo esa voz. Pero bueno, todo es ponerse. Bueno, el podio, por tanto, esta semana queda de la siguiente manera. Atención, en la parte más baja subimos a Maná con 180.000 CDs vendidos. Fíjate. De Amar es Compartir. 180.000. Uh-huh. En el escalón intermedio se sube Fito y Fitipaldis con otro disco de platino debajo del hombro. Y una semana más, David Bisbal y sus premoniciones y sus maldiciones. Lluvia de error, te caerá una maldición. Lluvia de amores rotos, ya llega el dolor. Pues nada, está en el número uno, David Bisbal. Premio Ondas, mejor artista español. Segundo premio, recordemos, segundo premio Ondas que recibe el artista, sí, después de que en el 2002 obtuviera el premio Ondas al mejor álbum por Corazón Latino. Sí. Por cierto, hoy estará por la noche actuando en Miami, en Miami. A Miami, chico. En Miami, chico. En el festival Amar a la Música, Amor a la Música, que organiza Radio Amor. Tú sabes, imagínate. En el Arena Miami, chico. El amor, qué bonito, ¿eh? Is the love. ¿Y qué, bueno, sigue con los mismos, los 400.000? Sí. ¿Ves? Es que 5840. Claro, los distribuyeron. Y ahora, mira, a ver. Ahora hasta que lo venda, pues... Hay que ir a recoger unos cuantos, ¿no? Sí. Para que vuelvan a reponer. Lo que pasa es que ya le dieron los discos de platino, ya se los dieron antes de venderlos. Entonces, bueno, claro, ahora es un problema. Porque hombre, los venderá, ¿eh? Los venderá. Estaríamos atentos para ver a cuántas semanas equivale 400.000 discos, ¿no? En el número uno. Claro. Bueno, en fin. Bien. Que hablamos del amor, porque va a estar allí en Amor a la Música, en ese festival. Y el amor, qué bonito, is the love. En fin, love. Vamos a hacer el juego de palabras. Y en boca de poetas, el amor es sublime, claro. Y hilando, podemos citar el libro de Buen Amor. El amor ya lo hemos citado y nos quedamos con qué, con los libros, claro. Hoy. En fin, entramos en tiempo de la aventura de la literatura. Esta cumbre, ¿eh? el niño está a cumbre, el niño está que se sale, está creciendo y bueno, pues tiene aquí, pues ahora mismo es como en su carrera profesional está con las espinillas, estamos todavía reventando las espinillas y bueno, pues está muy bien. Pero ahí va una. Otra. Bueno, la aventura de la literatura, ¿qué se nos ofrece? Pues tal y como avanzábamos al comienzo de la sección de hoy, vamos a hablar con un escritor que acaba de publicar su primera novela para adultos, una novela que tiene muchos lazos con nuestro programa, con La Rosa de los Vientos. Él nació en Málaga en el año 1960, es licenciado en Historia, un apasionado del misterio y la parapsicología, que empezó escribiendo libros infantiles. Él es Emilio Calderón, como dijimos, y además de un escritor muy prometedor, es un fiel rosaventero. Nos seguía hasta cuando recibió la beca Valle Inclán y se marchó a Roma. Concretamente nos escuchaba desde la Real Academia de España en Roma, un sitio no muy propicio, en palabras de Emilio, para escuchar La Zona Cero. Me refiero que es un sitio que no es precisamente propicio para escuchar una sección de un programa de radio como era la Zona Cero, ¿no? Porque a uno se le ponía los pelos de punta sabiendo que por allí rondaba un fantasma. Uh-huh. La historia del fantasma es muy curiosa, y es que la Academia de Roma está enclavada dentro de lo que era un antiguo convento franciscano, y entonces, bueno, pues aledaño al convento hay una iglesia, que es la iglesia de San Pietro in Montorio, y allí fue enterrada hace mucho tiempo, pues a principios del siglo XVI creo que es, Beatrice Cenci, que es una dama romana que fue violada por su padre, y ella, en respuesta a la violación de su padre, pues se conjuró con su madrastra y su hermano, asesinaron al padre, a ella la decapitaron y la enterraron en esa iglesia. Entonces, en la época de la ocupación francesa de la ciudad de Roma, pues parece ser que un soldado francés robó la cabeza de la señora. Uh-huh. Y desde entonces, bueno, pues hay una leyenda en la academia de que el fantasma de Beatrice Cenci pues ronda por ahí reclamando que se le devuelva lo que es suyo. Especialmente a los franceses. Especialmente a los franceses. Bueno, pues en esas circunstancias tuve que apañármelas para escuchar el programa de Juan Antonio, y no solo eso, sino que también allí entre esos muros pues fue cuando, como ideé la novela esta del mapa del creador, ¿no? Ahí tenemos el título de la obra. Oye, que bien ha contado la historia de Beatrice Cenci, ¿verdad? Sí. Además es muy muy popular esa historia en Roma. Se han hecho películas también, uh-huh, se han escrito libros. Bueno, pues cómo me gusta tener oyentes así, que están interesados por el misterio, por la historia, por las cosas que ofrece La Rosa de los Vientos. Emilio Calderón. El mapa del creador, tenemos el título. Por cierto, que se lo dedica también, dice, por supuesto, al fantasma de Beatrice Cenci, claro, que en una calurosa noche del mes de junio me susurró esta historia en el estudio 18 de la Academia de España en Roma. Ah, pues está muy bien. ¿En qué editorial tenemos este...? Es Roca Editorial. En Roca Editorial. Tenemos, pues, el titular. El mapa del creador. Sus ingredientes, pues jóvenes estudiantes, nobleza italiana, conspiraciones, esoterismo nazi y el mapa del creador. Preguntémosle, pues, a Emilio, ¿qué esconde ese mapa del creador? La idea de titular la novela El mapa del creador viene precisamente porque en vuestro programa yo había oído hablar de la famosa piedra, que así es como la llaman en Rusia, y que supuestamente pues contiene un supuesto mapa de los Urales. Y entonces, bueno, fue cuando yo empecé a pensar, bueno, si existe un mapa de los Urales en piedra, con una datación indeterminada. ¿Por qué no pensar que de la misma manera que Dios desarrolló lo que son las tablas de la ley, por qué no pudo elaborar un mapa de la creación? Aunque también tengo que decir que en el caso de mi novela yo no he pretendido pues que el mapa desvele ningún secreto oculto de la Iglesia ni nada parecido. Es un instrumento con el que los personajes de la obra pretenden llegar al corazón del Tercer Reich. Ahí está. Uh-huh. Esa es la propuesta, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy muy honesto, Emilio. Lo encontramos además en la portada. Dice que es un libro que hace referencia a un enigmático mapa y es la pieza que persigue el Tercer Reich para dar respuesta a la mayoría de los misterios esotéricos. Bueno, y qué orgullo debemos sentir, ¿verdad, Martín? Como pues comunicadores es tremendo. En La Rosa, ser fuente de inspiración, que inspiremos el título de una novela o una historia, un entramado, una canción. Bueno, pues ahí está esa Rosa de los Vientos, estas cosas que nunca irían en la nómina, ¿verdad? Sino no, en nuestro corazón. En teoría estamos hablando aquí, para nosotros. Saludos a Gómez, por cierto. Saludos a Gómez, claro. Saludos a Gómez. Es que ¿te ha explicado Gómez lo del saludos a Gómez? Sí, sí, me ha explicado. Hombre, es que éramos... acabamos de salir Gómez y yo de la Legión, ¿eh? Sí, nos habían echado sí. de la Legión. Y entonces fue cuando nos vinimos a Onda Cero. Sí. Aquí somos de amistad inquebrantable de hace años. Y aquí seguís, y aquí claro, seguimos. Sí, sí, el sí. extraño soy yo. Entonces, claro, hacemos el programa para nosotros cuatro, pero realmente hay mucha más gente. Muchísima. La verdad es que sí, es una maravilla, una felicidad para nosotros. Bueno, volvemos pues con el mapa del creador. Ya tenemos el título, tenemos a los jóvenes estudiantes, pero ¿quiénes son esos personajes que tratan de llegar al corazón del Tercer Reich? O lo que es mejor, ¿en qué época y contexto histórico se enmarca la novela? Siempre se nos cuenta la historia o hemos conocido la historia de la Guerra Civil desde dentro. Y de pronto yo me encontré precisamente con unos personajes que estaban viviendo, que vivieron la Guerra Civil desde fuera. Españoles que ven la guerra, que viven la guerra desde fuera de España. Y era lo que me parecía original, ¿no? En muchos casos incluso recurro al símil, ¿no? De algún personaje pues dice que parece que la guerra la tiene en el Tíber, ¿no? Porque la vive de manera completamente distinta, por ejemplo, al del narrador de la historia, que es una persona en ese sentido pues mucho más tibia y que en realidad él llega al compromiso político o ideológico, mejor dicho, pues gracias al amor, no por un convencimiento ideológico propiamente dicho. Llegamos a los protagonistas. Monse y José María Hurtado de Mendoza existe realmente, ¿no? Sí, él existe. Se da una casualidad. ¿Por qué este último nombre? Pues te cuento, verás. En la Academia de Roma pues conviven artistas de distintas modalidades, ¿no? Pues por ejemplo hay escultores, pintores, escritores, músicos y también hay una beca de arquitectura. Uh-huh. Entonces en el año en que yo estuve en Roma pues coincidí con una persona que es José María y que curiosamente estaba realizando un estudio de la arquitectura fascista. De manera que como mi historia tenía que transcurrir dentro de lo que era el periodo de la Guerra Civil y Italia estaba en manos de Mussolini, pues me venía al pelo el objeto de su estudio. Le pedí permiso a él para utilizar su nombre y lo que estaba estudiando. Es decir, que él me ha leccionado en todo lo que son los comentarios que hace el personaje sobre la arquitectura fascista. Y escucha, porque es increíble cómo a veces juega el destino, ¿no? Porque resulta que uno de los becarios, en aquella época se llamaba pensionado, que se quedaron precisamente en la academia y que no volvieron a España, era un arquitecto que se llamaba Hervada, de apellido Hervada, y era familia, y es familia de este personaje real. Es que eso es increíble, ¿eh? En ocasiones que la ciencia y la ficción se encuentra más próximos de lo que parece. Sí, señor. Y además de un Hurtado de Mendoza. Una familia ilustre de la nobleza española, sí, señor. Sí. Así que nada, os recomendamos pues este libro de Emilio Calderón, que no os debéis perder, porque además de la intrigante trama, aprenderéis historia, está muy bien documentado, conoceréis mitos, leyendas, además de daros un estupendo recorrido por la capital de Italia, de la mano de Emilio. Emilio Calderón, el mapa del creador, lo tenéis en Roca Ediciones. Quiero darle las gracias a Juan Antonio por la oportunidad que me brinda de participar en el programa, y luego, efectivamente, que a los oyentes, que espero que sean tan fieles como yo, pues que sigan enganchados a este maravilloso programa que es La Rosa de los Vientos y que no falte nunca. Y que lean tu libro, claro, ahí dale. Bueno, bien, y que lean mi libro. Yo creo desde luego que van a pasar un buen rato. Muy bien, Emilio, pues nada, ahí queda ese libro presentado también en La Rosa de los Vientos. Venga, pues le deseamos mucha suerte, muchas ventas, y precisamente de lo que vamos a hablar a continuación es de las ventas de libros en nuestro país. Y hoy lo hacemos teniendo delante la lista de ventas de la Casa del Libro. Ya sé, Juan, que en el cultural estás en el 7, ¿cierto? En el cultural vamos en el 7, sí, hemos remontado un poquito. Bueno, desde aquí podemos mandar un mensajito toca reponer, ¿no? Toca reponer, que bueno, está la bueno. cosa. Nos hemos quedado exhaustos, ¿eh? Esta semana. Si hay que llevar a Teruel, yo voy. Claro. Vamos a ir a Cebritur y... Va muy bien los Borges, ¿eh? Estamos encantados. La verdad es que una ilusión tremenda con este libro y la verdad es que todas las expectativas han visto desbordadas. Muy bien, con esa primera edición de 20.000 ejemplares, ya estamos en la segunda. Así que nada, que sigan los Borgia. Puesto 7 en el cultural. Muy bien. Pues nada, vamos con la venta de libros en la Casa del Libro. Y ya que estamos hablando de libros de ficción, pues empezamos por los de ficción. Hablábamos del mapa del creador. Bueno, pues tenemos el top 5. En el 5 tenemos La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón. Inamovible, que sigue en las listas semana tras semana. Lleva 100 y pico semanas. Sí, sí. Tenemos en el 4 La catedral del mar, Ildefonso Falcones. Bueno, pues también. Pero sigue. Vende muchísimo. Top 5. Memorias de Idun III, Panteón, de Laura Gallego. En el 2, uh-huh. Todo bajo el cielo, de Matilde Asensi. Y en el número 1, Laura y Julio, de Juan José Millás. En ficción. En no ficción tenemos El arte de la guerra en el puesto número 5, Sun Tzu. En el 4 tenemos a Paulo Coelho con El alquimista. En el 3, Daniel Goleman con Inteligencia social. En la 2 tenemos a Federico Jiménez Los Santos, De la noche a la mañana, El milagro de la cope. Y en el 1, Orhan Pamuk. Estambul. Estambul, Memorias y la ciudad. Muy bien, pues nada, es la lista de los más vendidos en la Casa del Libro. Y ahora, para completar la terna, Gendil, tiempo para el teatro. Bueno, pues esta semana vamos a citar y recomendar el método Gronholm, que se encuentra ya en su tercera temporada en Madrid, desde que se estrenó en 2003. Sí, sí, el método Gronholm. Actualmente la encontraréis en el Teatro Marquina, sobre el escenario Carlos Hipólito, Cristina Marcos, Jorge Roelas y Eleazar Ortiz, que escenifican y retratan las crueldades de las relaciones laborales. Quita tú, que me voy a poner yo, la ambición en estado puro a la hora de luchar, alcanzar ese puesto de relevancia en la empresa. Perdona que te pise la cabeza. Eso es, y el proceso despiadado de selección de recursos humanos, que es ese método Gronholm. La denuncia que realiza la obra surge de un caso real, imagino que muchos oyentes incluso ya la habrán visto, y es muy recomendable. Sí. No sé si os recordaréis, en una papelera en Barcelona apareció, se encontraron una serie de documentos en los que un empleado del departamento de personal de un supermercado había ido anotando sus impresiones sobre las posibles candidatas en los currículums. A un puesto de cajera era. Sí. Bueno, pues eran comentarios machistas, xenófobos, crueles, del tipo... Sí, que si es negra. Gorda, tetuda, sí. Sí, voz de pito, parece idiota, en fin. Pues nada, tal y como afirmó su autor, Jordi Galcerán, no importa quiénes somos ni cómo somos, sino lo que aparentamos ser. Es lo que denuncia este método Gronholm. Si no habéis visto el montaje teatral o la película y estáis por Madrid, es una buena oportunidad, sobre todo desde que se puso en marcha hace unas semanas la taquilla Último Minuto. Juan, está cita en la madrileña Plaza del Carmen, y esta semana estuve muy cerquita en el Teatro Muñoz Seca viendo La escalera, sí, de la que hablaremos la próxima semana, y comprobé in situ el funcionamiento. Está muy bien, ¿eh? Esta taquilla último minuto. Last Minute. El Last Minute, que está, por ejemplo, en Nueva York, por ejemplo. Sí. En New York. Square Garden. Square Garden. Bueno, pues ahí tienen también una oficina de Last Minute. Aquí en Madrid, por ejemplo, está en horario de 5 a 10 de la noche. Puedes conseguir entradas a muy buen precio. Depende del descuento que quiera aplicar el teatro, eso sí, para un número determinado de obras. Por ejemplo, estaba La escalera, estaba Gorda, sí, y con unos 40-50 minutos de tiempo de adelanto sobre el horario del comienzo de la función. Coges muy barato. Sí, estás dando una vuelta por Madrid, por el centro de Madrid, y dices, oye, si vamos al teatro, sí, y había entradas por 10 euros. Esto lo pusieron en marcha las agencias de viajes, ¿verdad? Uh-huh. Con el Último Minuto, las ofertas, sí, de Último Minuto, vuelos. Y ahora en teatro, pues está muy muy bien. Oye, y, pues a lo mejor por, sí, 10 euros te ves una obra de teatro estupenda. Sí, sí, sí, así es, así es. Bueno, pues nada. Y van a ir ampliando la oferta, o sea, que van a ir ampliándose el número de teatros, el número de obras que van a estar disponibles al público. Muy bien. Así que muy bien. Y bueno, hablando de tiempo, que el mío toca su fin, ahora subo por la escalera y la próxima semana ya bajaré escalón por escalón. Eso sí, los quiero todos despejados o no podré con tanto maletín en cada mano. Es que no para de coger, todo lleno de billetes. Ya le llaman el iba a decir el Muñoz de... ¿Eh? Amigos, el ser más corrupto de la radio española ya se despide, se coloca sus plumas de avestruz y se dirige hacia la gran escalera. Todos le aplauden, los focos le iluminan. Él es Digi. We'll be right back. Bueno, tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Nos han pasado las 4 horas, pero vamos, en un plis, ¿eh? En nada y menos. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues ya las 4 horitas hechas. Y encima hemos ahorrado 60 millones de euros. ¿Qué me cuentas? Es el programa más rentable de la radio española, sí, ahora sí, mismo. Sí, sí, sí. 60 millones de euros por una hora. Por una hora hemos ahorrado. ¿Y hay porcentaje o algo? Pues, ¿no? ¿Sabes? Con que nos dieran el 10% ya. Podemos aguantar, ¿no? Una idea, será. Sí. Bueno, pues nada, a ver si nos pagan algo. Venga, correo electrónico. Bueno, pues tenemos a Carlos, llamado en Rosavientos TK Gato Chino. Gato Chino. Que estuvo con nosotros en Zaragoza en la presentación de los Borgia. Es verdad, Gato Chino, es verdad. Que era timidillo, ¿no? Sí. Vino con 4 libros. Bueno, la descripción o con lo que él se quedó dice: estuve en esa presentación que fue fabulosa, dice, como un pasaje de la historia, pero con muchos más guiños de complicidad. Dice, al estar en directo y en la misma sala, vamos, que se lo pasó fenomenal. Sí. Que le gustó también la presentación que hizo Bruno, que fue muy interesante, que se le olvidó llevar el libro Enigmas, pero que como ya te presentó 4 para que hicieras ahí lo propio, tus dedicatorias, pues sí, que ya le parecía un poquito abusar. Bueno, nada, con mucho gusto, hombre, sí, estuvimos encantados. Fue un momento además muy muy familiar ahí todos juntos, unidos. La verdad es que disfrutamos muchísimo con estas presentaciones. Sí. Y luego nos hace referencia de la entrevista que tuvo Bruno en Tele Aragón, que habló del origen de Cristóbal Colón, que por lo visto era así en tono de humor y decían que era de Aragón. Sí, quiero pedir disculpas a los compañeros de la televisión autonómica aragonesa que solicitaron mi presencia en el programa de Luis Rodelas y no pude estar porque el último tren que sale de Zaragoza es a las 9:25 de la noche y la verdad es que llegué por escasos 3 minutos. Así que no pude estar con ellos porque tienen el programa a las 10 de la noche, pero sí pudo estar Bruno y bueno, fue estupendo, ya me ha contado Bruno y fue magnífico. Así que muchas gracias a los compañeros de la tele autonómica aragonesa, sí. Y Carlos se despide diciendo, pues eso, que seguirá ahí defendiendo la rosa como se merece y con su foro, que participa mucho. Magnífico, Gato Chino, un abrazo tremendo para ti. Bueno, yo tengo aquí el correo de Arturo de Rafael Buñol en Valencia. Hombre, nuestro confitero, nuestro hornero, ahí está, ¿eh? Qué rico, ¿verdad todo? Lo tengo para dar fe de que... Sí. Llegaron los pasteles y tortas porque él dudaba, dice, no sé si llegará algo a la redacción. Hombre, o se habrá perdido por el camino de vuelta. ¿He traído o no he traído? Has traído. Estaba exquisito, ¿eh? Y el olorcillo, ¿verdad? Qué maravilla. Y para mañana también habrá, ¿eh? Mañana también, para las 4C. Claro, todo. Envía, por supuesto, dice, aquí menciona a Jesús, a Carlos y a Bruno, que si hubiese ido a Valencia, que le hubiese llevado una tarta americana. Claro. Bueno, en fin. También dice que casi llegó tarde a la conferencia por esperar a que se enfriaran los pastelillos de Boniato. Nada, deliciosos, mereció la espera, Arturo. Mereció la espera. Sí. La espera. Bueno, pues nada, dice que hizo el regalo con buen gusto, en agradecimiento a toda la sabiduría, ilusión y alegría que nos que les aportamos a todos los que escuchan el programa. Dice que somos sencillamente geniales. En fin, bueno, que sube los colores. En fin. Nada, muchas gracias a Valencia por la recepción, por la cálida acogida, que yo fue estupendo con esas 400 personas allí en el Hotel Astoria. Bueno, para no olvidar jamás. Y nada, un apunte, porque pide, por favor, que saludemos a un amigo suyo que se llama Pepe y que a estas horas debe estar circulando por la carretera con su camión y que es también fiel oyente de La Rosa de los Vientos. Pues saludos para Pepe, para nuestro insigne transportista y para todos los amigos que están en ruta ahora mismo, que son muchos, así que venga, un abrazo para todos. ¿Sabes cómo suena el claxon, no? ¿Cómo? Pepe. Vale, en fin. ¿Qué bueno, habla? Y por último ya Arturo finaliza recomendándote un grupo de música que son finlandeses y se llaman Apocalíptica. Apocalíptica. Pon al DJ a investigar, dice. Muy bien. ¿Cuál era nuestro grupo favorito de esos que ganaron el Festival de Eurovisión? Los Jordi estos o los... Lordi. Ah, Lordi. Jordi. Sisplau. Los Lordi, eso que salía con la máscara, sí, ¿no? Sí, que al final venían aquí a España y tuvieron que cancelar la actuación por una extraña enfermedad, dijeron. Pues se les quedó pegada la máscara. Los Lordi. Quizá no iban a llenar los conciertos. No. Más cosas. Pues David, después de escuchar el programa que emitimos el 15 de octubre, dice que no puede por menos que hablar de que las coincidencias y serendipias que hablaba Bruno Cardeñosa de Kennedy Lincoln, que no eran así. Vamos, que las contradecía. Sí, menudo lío, ¿verdad? Lo de Kennedy Lincoln. La verdad es que lo que contó Bruno es muy esclarecedor, pero son estudios que se han hecho casi hace hace muy poquito, en el último minuto. Sí. Se han dedicado a... Minuto y resultado. A buscar esa comparación, esa presunta comparación, y al final no era tanto. Bueno, dice que claro, que se le ha caído un poco la imagen que tenía de uno de sus monográficos favoritos, que había escuchado esas coincidencias con Callejo y Canales, y entonces te invita. que hagas un versus entre Callejo Canales y Cardeñosa. Y Cardeñosa. Y luego, por otro lado, te propone que hagas un pasaje de la historia a alguien que sea feo. ¿Qué pasa? ¿Que es que solamente que los feos no tienen derecho a entrar en la historia? ¿Que siempre hablas de guapos, apuestos? Dice, bueno, es una pequeña broma. Me encantan cómo hacen las descripciones físicas de los personajes. Ah, yo siempre les pongo guapos, que son altos, que son estupendos, ¿no? Magníficos. Mira hoy Arminio, ¿verdad? Sí. Arminio era un germano de estos descritos por Tácito, por los historiadores romanos, y decían que eran de ojos azules fieros, de pelo rubio y de planta espectacular, ¿no? Eran así los germanos, o la mayoría de ellos. Le faltaba el tatuaje. Le faltaba el tatuaje, sí. Para ser rubios como la cerveza. También hay algún que otro Austria un poco feo, ¿no? También. No hay pasajes de la historia, ¿no? Pasajes de la historia con feotesi que hemos hecho. Mm-hmm. Sí, que hemos hecho, que bueno. Lo que pasa, hombre, siempre los guapos parece que llaman, ¿no? No, y que al ser guerreros muchos, pues claro, es como que más o menos de constitución tiene que estar bien. Luego ya los rasgos. Los rasgos. Un porte, un... Sí. ¿No? Hombre, Atila no es que fuera ejemplo de belleza. No. Atila no. Pero para su tribu sí. Atila no. Claro, para su tribu sí, porque iba con sus mejillas rasgadas, ¿verdad? Mm. Y todo esto, o sea, que con sus pieles de rata ahí pegadas al cuerpo y con la carne en la montura maloliente, o sea, que era modelo de belleza para los hunos. Bueno, pues sí, venga, vamos a buscar alguno que no sea tan agraciado. Vamos con el correo de Andrés, que nos escribe desde Barcelona. Primera pregunta, que ¿quién interpreta la música que suena de fondo cuando leemos los emails? Y segundo, acerca de la película de los Borja, dice que le encantó la película, pero que además pudo ver dos detalles, dice, para los coleccionistas de curiosidades, tomad nota, porque al principio, cuando se ve un grupo de caballos galopando, en el cielo dijo apreciar el rastro de humo de un avión, y en otra imagen, por los pasillos de un palacio, dice Andrés que se aprecian unos cables que salen del suelo al lado de una puerta. Qué bueno. Detallista y total. Sí, sí. Son curiosidades. Ah, muy bien, muy bien. Pues esta imagen de los caballos galopando al principio debe ser cuando apresan a César Borgia. Cuando va galopando con sus hombres y se topa con que no hay ejército que le espera. Y yo creo que esa es la imagen donde puede aparecer lo del avión. Y lo otro... Pues nada, buscaremos los cables. Buscaremos los cables, sí, pero nada, muy bien, eso está muy bien. Detallista. Sí, señor, esto es como cuando la caída del Imperio Romano, la película de Samuel Borstrom, que iban corriendo todos los legionarios por el campo otra vez, que esa se filmó aquí en España, iban algunos con reloj, otros con calcetines. Errores de récord, muy mal. Sí. Hay que fijarse mucho, ¿eh? Hay que estar muy pendiente. Sí. Ahora ya los próximos que vayan a ver la película van a estar... A ver, ¿dónde era? Ver, ¿dónde está la estela del avión? A ver si pillamos más gazapos. Bueno, pues bueno, Alba... Pues, en algunos personajes también se ve alguna cosilla, sí. ¿Eh? No voy a dar más pistas. Salva ni recuerda cuando empezó a prestarnos atención. Dice que es vigilante, que trabaja en el aeropuerto de Almería y que se lo pasa de escándalo con nosotros. Hombre, un abrazo tremendo para Almería, sí. Que hay veces que se le hace corto y que somos referencias en la zona, porque hasta la Guardia Civil a veces nos ponen y se les ponen a todos los pelos como escarpias. Sí. En alguna ocasión me ha pasado, ¿verdad? En algún viaje de la Rosa de los Vientos, pasar por el control y la Guardia Civil decir, Juan Antonio, pasa por aquí, no te preocupes, pasa, Juan Antonio. Ah, que te ha pitado el arco, bueno. Vamos. Es verdad. Vamos con otro correo, es de Celia, y hablando de tu visita a Valencia, pues dice que tras muchos años de escucharte, que te vio por primera vez recientemente en Valencia en el aula de las provincias y que se quedó impactada por tu presencia, no solo por tu dicción a la hora de exponer tu último libro, que fue como si estuvieras leyéndolo, cerraba los ojos y dice que te escuchaba por la radio. Y que entonces fue cuando se dio cuenta de cómo haces el programa y entendió la dedicatoria, dice, a mi esposa Silvia, a mi hijo Alejandro, auténtica fuente inspiradora de mi particular renacimiento vital. Y bueno, dice que desde su ciudad te ofrece todo lo que necesites, tanto a ti como a todo tu equipo, que no es experta en nada, dice, licenciada en Historia del Arte, pero que nunca ha trabajado en su ramo, pero que dispone de tiempo y que de forma desinteresada puede emplearlo para nosotros desde Valencia. Nada, pues nada, un beso tremendo para ti, Celia, gracias por asistir el otro día en Valencia, y lo que he dicho antes, me llevaré un recuerdo imborrable de esa convocatoria, de esa oportunidad que nos brindó Aula de las Provincias. Así que nada, un besito, Celia. Pues Oscar tiene una petición que hacerte, dice que a ver si en los pasajes de la historia pues haces uno sobre el desastre de Anual, la guerra de Marruecos, que su bisabuelo murió allí junto a otros muchos en aquella locura y que ya nadie pues prácticamente lo recuerda. Pues sí, lo vamos a hacer y no tardando mucho. El desastre de Anual, acontecido en 1921, aquel barranco del lobo de la guerra de Marruecos tremenda, y no menos de 10.000 españoles murieron en aquella jornada. Fue algo devastador, toda una catástrofe, así que nada, lo tenemos muy en cuenta, claro que sí, pero te lo prometo. Alfonso recomienda, dice, a todos hacer un ejercicio de instalarse el Google Earth y observar pausadamente y tomándose uno cada uno su tiempo para ver el inicio del programa en el que se ve la Tierra vista desde el espacio. Nos invita a que se acerque uno a este programa, se alejen y que le den vueltas a la Tierra como a una pequeña pelotita, y así se conmoverán al ver lo bonita, pequeña y delicada que es. Al comparar por ejemplo el tamaño de la no muy extensa península ibérica con la extensión total del globo, se da uno cuenta de que este es más pequeñito, y llegará a la conclusión de que tenemos ya la imperiosa obligación de cuidarla y mimarla y no dañarla más actuando sobre ella como si fuéramos termitas. Se debería extender la ley de los malos tratos española también a nuestra madre tierra, dice Alfonso. Así es, si es que tenemos una casa preciosa, tenemos una casa magnífica, es el planeta azul y verde, es un hecho insólito en la galaxia, es una oportunidad que se nos ha concedido, un privilegio. Esto es como tener una mansión impresionante, muy vistosa, y dejar pues que se corroan las maderas, que caigan las puertas, que no pasemos o no pintemos las paredes al cabo de 30 o 40 años, o sea, que dejemos perder esa casa, la majestuosidad de esa casa. Pues ojalá que no hagamos lo mismo con nuestro planeta, que de verdad os digo que es un don, si existen los dioses, desde luego hubo un día en el que pensaron en la Tierra. Pues María Dolores se solidariza con Bruno Cardeñosa, porque también ella reclama un tren decente. Hombre, en el caso de Cardeñosa para Galicia, pero ella dice que es de Almería, y dice, ¿y sabéis cuánto tarda el tren hasta Madrid? Es verdad. Dice, 7 horas. Siete horas. Dios mío. Así que necesaria mejora de redes de trenes de muchas zonas de España en las que se produce esta situación ya. Y yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo, Dolores, totalmente de acuerdo. El noroeste español y el sureste los tenemos abandonaditos en cuanto a infraestructuras, carreteras. Ir a Almería ahora mismo, vas en avión, pero en avión de estos de hélice, y tardas, y en carretera ya ni te cuento. O sea que sí, hay que reivindicar un mejor sistema ferroviario, que el AVE llegue a todos los sitios, porque desde luego ese tipo de transporte es el futuro. Nos envía Rubén Sanabrias lo que dice ser una prueba contundente del calentamiento global. Y tenemos ante nosotros un tendedero donde pone siglo XVIII y salen unas enaguas. Unas enaguas, sí. 1900, una especie de pantalones cortos. Unos pololillos. 1950, pues ya un poquito faja. Una fajita, 1970, ya siendo una especie de braguita. Sí. 1980, pues ya es Martín, contente. 1990 es una taña. El tanga. Y en 2006, ¿qué es esto? Es un hilo. Es un hilo. O sea, de la gran enagua, ¿verdad? Sí, pasamos a hilo dental. Al hilillo dental de hoy en día. Eso es por el cambio climático. Prueba contundente del calentamiento global. Del calentamiento global, efectivamente. Nos vamos calentando. En fin, bueno. Muy simpático esto. Soy malo, malísimo. Sí. Bueno, pues Fernando lleva más de 2 años acostándose con nosotros. ¿Sí? Mira, ¿ves? Si es no. Es que... Y todas las noches, además, pues cuando él está así un poco desvelado, pues se pone sus pasajes de la historia. ¿Ves? Dice, tengo guardados los de La Rosa y los de Turno de Noche. ¿Qué es lo que le pasa? Que como se duerme antes de que termine el pasaje, pues dice que tiene pasajes para 2 años más. Para 2 años más. Bueno, pues mira, oye, si es que la verdad es que hay muchos coleccionistas de los pasajes de la historia. Hay más de 300, así que nada, fantástico. Venga, me alegra mucho que te acuestes escuchando los pasajes de la historia. Bueno, pues ya hemos cumplido 4 horas. Sí. Qué maravilla, con José Luis Gómez en el control de sonido. Mira, ahí está. Perfecto, bien plantado. Saludos a Gómez. También, pues Silvia Casasola, saludos para ti. Muchas gracias, igualmente para todos. Y saludos a este oyente que dice que en el programa nunca damos las gracias por nada, aunque se nos envíe algo. ¿Cómo que no damos las gracias? Estamos constantemente dando las gracias por todo. Sí, parece que estáis muy ocupados en vosotros. No lo dice. ¿Qué pasa, que nos ha enviado algo? Bueno, no... pues gracias, oyente anónimo. Ah, pero le damos las gracias. Hombre, ¿cómo no vamos a dar las gracias? Somos, ante todo, agradecidos. Claro que sí. Un saludo, oyente. Un saludo, oyente anónimo. Hombre, no te pongas triste ni te enfades. Le damos las gracias en menester mil y una vez. Bueno, nos vamos, llega Laura Gil, nos pone el tanto de la actualidad, luego lo mejor de Goma Espuma, y por nuestra parte nada más, mañana regresaremos a eso de la 1, 12 en Canarias, pues con diferentes aventuras, emociones, la tertulia de las 4C, los Versus, la revista de cine, los europeos del día. ¿Me puedo quedar con aquí? Sí, ahora te encierro en el... Con Laura, digo. Con Laura también. Hasta mañana, que se dé bien.